ウランナイツの諸君、合心せよ。 昭和は違うだろ。 どころか 勇者の証、神秘 もし聞いてくれるし、いやもう全然違うから 。胸に眠る 自分はダメだダメだ全然ダメだって卑下するものなん だ。大丈夫って、あなたも 殺すって、賛美してくれるし、 俺だって見えそうなんだ。 いや違うだろ。 奴らに生かす血を 変えて、君のままで変わらない。 始まるよ。ドラマの名前はオッケー。ラ ピントライブ。Genial, y este va a ser el tercero en el que no voy a estar. No se emocionen, gente, me escuchan ahora, pero yo ya me estoy yendo. Es bastante preciso en este momento. Y por después queremos decir en la próxima canción. Si la hacen después de la canción, dale. No puede ser si después de la canción, no hay problema. Bien, una cosa debería decir. Gente, volvió Michael J. Fox a la pantalla chica. Pasan los primeros dos capítulos subidos en internet. Subtítulos del primero, del segundo no tanto. Volvió a la pantalla chica porque no se puede parar. ¡Qué mal! En realidad camina muy bien. El problema de él es del cuello para arriba. Ese con el movimiento. Pero deja de desgastar a Michael J. Fox. ¿Sabés lo que lo extrañaba este hombre? ¿Sabés lo que extrañaba verlo? Dejando de lado sus películas viejas, dejando de lado la trilogía Volver al Futuro, dejando de lado tantas cosas otras grosas que ha hecho. O sea, déjame de joderlo, que lo extrañaba. No fue tan generosa con él como fue con el Dr. Emmett Brown. No. Que hace propagandas en Fravega. Está igual, increíble. Sí, Christopher Lloyd sigue vivo y está igual y todavía no está loco, es genial. Podrían hacer la cuarta. Ah, no, la van a hacer. ¿Qué se toma el muchacho? Porque si no tiene el DeLorean posta, ¿qué se toma? ¿Quién dice que no tiene el DeLorean posta? Yo te digo, si no lo tiene. Mirá, hay cosas que no te quisimos decir en la producción de Volver al Futuro. Me iba a matar de ese tipo, no tengo ganas. No te la vamos a decir nunca por ese mismo motivo. Volviendo al tema, gente, véanla, es genial. Los hace recaer de la risa, muy buena. ¿Cómo se llama la serie? Se llama The Michael J. Fox Show. Bueno, así de simple. Como la película de Jean-Claude Van Damme, ¿sí? O sea, en la serie hace básicamente del mismo, pero en lugar de ser Michael J. Fox, actor de Hollywood, es, no me acuerdo el nombre ahora del personaje. Hace de un conductor de noticias, de un presentador de noticias que sufrió Parkinson. Se tuvo que retirar y ahora lo han convencido a volver, parte porque ya terminó de hincharle la bola a su familia con el cenemos en familia, vayamos a juntar manzanas en familia, hagamos todo en familia. ¿Por qué? Porque la familia siempre tiene que estar unida. Todo el año. Pero ahora desde que ya no labura es todo el año, todos los días del año. Pero es como la mentira de la familia perfecta de Estados Unidos, que no funciona así. Si supieras lo que este hombre tiene que hacer para que su familia se siente a cenar en la misma mesa. Pobre tipo, no entiendo. Volviendo a la historia. Lo que importa es la comida. Bueno. Como vos sobre lo humano llegamos hasta donde estamos. Exactamente. Perfecto. Volviendo a los últimos detalles. Volviendo a los datos de la serie. ¿Qué onda? Véanla, está muy buena. Y no está hecha para dar lástima sobre él, ni sobre el Parkinson. ni el personaje, ni sobre la serie. Eso es un plus. Es más, el flag hace muchos chistes al respecto. En un momento está sirviendo comida y la mujer dice, che, no es hora de tener una victoria personal sobre tu enfermedad. Estamos muertos de hambre, dame acá la cuchara y empieza a servir al resto. Para tirar alguno de los chistes o la otra. No, la verdad yo no puedo volver, no, ya no... Es muy difícil volver al laburo. Cada vez que voy, esos bastardos se paran a darme una ovación de pies y aplausos. Oh, sí, esos bastardos. Qué gente tan mala que está en tu trabajo, querido. Qué gente tan maligna. Compañeros basura que siempre me aplauden y me quieren. Llega un punto que la gente la arma por las bolas, eso realmente, a los que sufren Parkinson, pero bueno. No, la serie no está hecha para... No está llevada ni a la comedia burda, ni está llevada al dramatismo demos lástima y aprovechemos eso. Es más, lo denuncian bastante. Está muy buena lo que han hecho con la serie. Bien, ¿hay algo que decir? Sí, lo que escuchamos al principio fue el opening de Comic Party. Kimi no Mama D. No recuerdo quién lo había pedido la semana pasada, pero bueno. Este es de semana a semana. Bueno. Si lo pidieron, mejor. Bueno, porque si hubiera motivo para tenerlo. Era Sakuranger que lo había pedido. Sakuranger. Fue eso. Bueno. Entre otras cosas, che, guarda con Artudito. No, que le pasa. Guarda con R2D2. No le voy a pegar, no, pegué, no le voy a pegar. Le pasaste a 20 centímetros. Le pasé a 20 centímetros y no le pegué. Sí, hasta que le pegues. Una cosa. Hoy Google cumple 15 años. Es un adolescente, ya está en edad de merecer. Sí, ya no. Festejar su cumpleaños regalando un tablet Google o alguna cosa que valga la pena. Yo uso Google desde el día 1, entonces como que se podrían. Es más, soy beta tester de Gmail, o sea, me podría regalar algo. ¿Quién era beta tester de Gmail? ¿Quién, o sea, posta, ¿quién no lo sigue siendo? Che, un detalle, o sea, los primeros 2000 usuarios de G+, no sé si saben eso también. Yo también, me lo pasaste vos. Un poco más arriba, estás como para cuando te lo pasé yo ya había como 20.000 o 30.000 personas. Eso es una vil mentira. Volviendo a lo que decía, no, creo que Google ahora está regalando quinceañeras en México, ofrece pagar los gastos, me parece. Porque en México le llaman quinceañeras y acá le decimos fiestita de 15. Y a veces le decimos soplando las 15 velitas a tus 15 amigos también. Mira, con eso volvió y me hiciste acordar. Taco Bell. Sí, el famoso Taco Bell este que aparece en el demoledor. Sí, el que gana. ¿Viene para acá? El que gana la guerra de franquicias. Sí, el que gana la guerra de franquicias. Taco Bell, la cagada de esto que es en Estados Unidos, está regalando Play 4 a la gente que vaya a comer Taco Bell. Vos te vas a comer y entras en una rifa así, que me parece que está saliendo una Play 4 por día en Taco Bell, en cualquier negocio. Vos pedís un combo pedorro y te dan el ticket y al final de ese día regalan una Play 4, una cosa así. Y vos pero comiendo rapiditas acá. Este es cualquiera. Rapiditas. Decís que no vivimos ahí, ya tendríamos forma de taco. Comer, medio pila, anda a comer Taco Bell. El taco loco, aguante el taco loco. No, aguante Taco Bell, regala Play 4. ¿Qué hace que no comes el Taco Bell? ¿Qué hacemos nosotros? No estamos cobrando sponsor de Taco Bell. Es porque vas a olvidar la guerra de franquicias, así que mejor caerle bien que caerle mal. Sí, o te van a hacer la guerra a vos. Bueno. Nuestros medios para que se comuniquen con nosotros son personanosecae@gmail.com. También pueden hacerlo a través de personanosecae.blogspot.com, que es nuestra página oficial en Blogspot. También pueden seguirnos en Twitter, no sé si alguien lo va a decir o les digo yo. O pueden poner penes en Google sin la E, sin la E, y quizás salimos nosotros. Sin las dos E. Sin las dos E. Si lo ponen entero también capaz que salimos. Sí. Bien, pisame con tu pie lisiado, dale. Y si buscas rey lesbiano, sale pa. Sale pa. Si rey lesbiano sale, por todo se cae en un momento. ¿Vamos con un tema? Algo más, no sé. A ver, supongo que no. Ya no hacemos expedición podcast, así que ya fue. Bueno, entonces sí, nos vamos con un tema. Dale, que tengo fecha de vencimiento y está muy próxima. Antes que me olvide, como ya no hacemos actualización podcast y como siempre vivo tirando ese chivo y les rompe mucho los huevos, voy a dar dos sponsors de programa, de podcast que estuve escuchando. Uno es el Nurenai Podcast. Se pueden encontrarlo en Nurenai Podcast en su cuenta de G+. ¿Es de México o de qué país es? Es de México. Y el otro, los dos son de México. El otro es La Madriguera. La Madriguera. Me suena La Madriguera. Me suena. No, conocíamos La Presa del Daggett, pero... Estamos esperando que Daggett vuelva con otro programa posta, media pila. Volvé, Daggett. No te extrañamos, quiero decir, te extrañamos. Dale, volvé. Bueno. Entonces, nos vamos con el opening de Takapo 2, Sakura Happy Innovation. Takapo 2 dice acá. Ah, sí, Takapo 3. Alguien necesita lentes. De acá lo leo. Entonces nos vamos con el opening de Takapo 3, Sakura Happy Innovation. Qué título tan porno. Sí, ya sabemos que tiene título porno. ドキドキ、ときめき、不安。

Hola Yuki. También. Qué bárbaro. Les tengo que recordar a todo esto mientras que recordamos que Taco Bell está, no, mentira. Ahora, dos anuncios. Primero, ¿cuándo es primero? ¿El domingo? El martes. No, martes es 2. Entonces, el lunes. Sí, tenés razón. El lunes, a partir del lunes, si no me equivoco, va a empezar el reto Cosner, los 30 días. Los 30 días de reseñas exhaustivos que van a dejar a Cosner completamente hecho mierda y posiblemente divorciado, pero va a ser muy divertido. Y también les tengo que comentar que el lunes, este lunes que viene, junto con Río y con el Angel en el programa de Río en Delirium, vamos a estar hablando de ¿cómo puedo decirlo? Sensuales. En un delirio colectivo donde vamos a revolver un poco los recuerdos de la infancia y hablar sobre esas cosas que a la gente no... A muchos le convence y a otros no. Mirá, cuando salió Space Jam fue en el 95. Yo tenía 10 años. Ya había tenido erecciones antes. Pero créeme, Lola Bonnie me dio una muy, muy potente. Así que... No hay nada que pueda decirme... No se pierdan el programa, va a estar lleno de cosas muy extrañas, sobre todo porque los tres tenemos mucha memoria y cuando tenés mucha memoria es muy bueno los tesoros que traen ese pequeño rinconcito. Y yo no voy a estar, qué lástima. Solo no encuentren la manera de meterme en el programa. A ver, ¿qué otra cosa más? Che, ¿qué día va a ser? El lunes en Delirium. ¿No puedo venir para acá? Sí. Ahora Delirium. A las 12 de la noche, hora argentina, 10 de la noche, México. No puedo. Bueno, pero vamos a empezar con esto de una condenada vez. Sección de cine, de personas no se cae. Esta semana, en la sección de cine, vamos a hablar sobre. Vamos a hablar de apariencias, de descontrol, de muerte y destrucción. Y no, no es una película de acción. Es un thriller bien fulero. Que les va a poner un poco a pensar hasta dónde puede llegar la gente para intentar que todo vaya un poquito mejor. Esta semana en Personas se cae vamos a hablar de The Purge. Extrañamente bien traducida y traída a nosotros como La Purga. Tengan miedo, tengan mucho miedo. Sí, sobre todo porque acá lo habrán pensado de otra manera. Sí. Debe ser una película sobre la anorexia, debe ser una película sobre... otra cosa. Sí, sobre todo sobre otra cosa. El miedo venía por el lado de que siempre que traducían bien la película, la película era mala. Sobre todo. Sí. A ver, antes que nada les digo que no la busquen en la cartelera local todavía, ya que esto tiene fecha de estreno recién la próxima semana. Si no más, si no es la otra. Che, maté el audio del... Sí, pero... voy a decir que en Estados Unidos esto ya se estrenó hace un rato largo y me parece que en México también. Así que si la buscan la van a tener que ir a buscar al DVD. Y estoy... Pero estoy seguro que Cosner ya hizo reseña de esto. Pero no me acuerdo bien qué había opinado sobre esta película en particular. Así que mi reseña no está de ningún momento afectada con lo que dice él. Sin mencionar que no vivimos de lo que Cosner opina. Sí. Pero igual voy a revisarlo porque esto sí me interesó. A ver qué carajo quiere decir sobre esta cosa. Pero bueno, a ver, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, resulta que no en un mundo paralelo, sino en el nuestro, en nuestro pequeño y deforme mundo, nos encontramos con el año 2020 y garra, 2022 era una cosa así. Sí. Resulta que en lo que vendría siendo nuestro presente, los niveles de criminalidad de la sociedad han llegado a picos nunca antes vistos. Y la delincuencia y la muerte rondan por las calles, convirtiendo las ciudades en un infierno viviente. Eso fue antes. En nuestro presente, en nuestro presente. En un intento de suprimir esto, los Estados Unidos, y no me acuerdo si en alguna otra parte del mundo esto también se hizo, se aprobó un nuevo proyecto de ley conocido como La Purga. Este tratado impulsado por el gobierno y... lo que ahora conocemos como los nuevos héroes, padres fundadores, los nuevos padres fundadores y los héroes de la revolución de los nuevos padres fundadores, una Que propusieron, bueno, ahora como dijimos antes, ahora llamado los nuevos padres fundadores, permitían una solución totalmente drástica a muchos problemas muy comunes de una noche, o sea, de una noche a la mañana, en una noche fijada, en un evento anual todo va a dar inicio. En esta noche, o sea, tan icónica, al sonar una alarma y tras un comunicado del gobierno, se le autoriza a la población, a la completa población de los ciudadanos, 12 horas de libertad total. Mediodía, en lo cual, vamos a decir, donde lo legal y lo ilegal pueden ser puestos en una bolsita y arrojados juntos a la calle y nadie te va a decir nada. En esta noche, cosas como la violencia de todo tipo, los asesinatos o actos, vamos a decir, o los actos más inhumanos son permitidos, no importa cuántos cadáveres haya que barrer al día siguiente. La cosa es exactamente así y es desde las 7 de la tarde, uh-huh, hasta, o sea, el anochecer, hasta las 7 de la mañana del siguiente día, el amanecer, y te la ponen de la siguiente manera. Creo que es el día más largo del año, me parece que lo hacen. No te sé si, pues no me fijé el calendario de ellos. La cosa te la tiran así, te dicen, bueno, primero vamos a salvarnos el culo. Los políticos, los gobernadores y ciertos funcionarios del organismo están exentos de la purga. Están exentos de la purga y no deben ser molestados, qué casualidad. No deben ser molestados. En cambio, gente, Hay limitaciones, o sea, no podés ir con un mecha. Te dicen armas de nivel 1 a 4, o sea, lo que va de puño hasta armas de guerra portátiles. Sí. No bazucas, pero ciertos explosivos están permitidos. Metralladora, cierto explosivo. Granadas de mano. Granada creo que ya es lo último. Sí. Después te tiraban la gran y hermosa, durante estas 12 horas... Ni la policía, no va a haber policía, ni los servicios médicos, ni las emergencias, ni los hospitales van a estar abiertos ni van a responder a nadie que les pida ayuda. Y si gritás, espero que seas muy creyente porque ni Dios te va a dar bola. Exactamente. Según este proyecto, estipula que los humanos de por sí son una especie violenta. Y negar eso, o sea, negar esos impulsos, crea un estrés innecesario que puede desencadenar accidentes, crímenes a gran escala o simple improductividad en el trabajo así en general. Y todo eso obviamente recae en la infelicidad de la gente. Durante esta noche, todo eso se puede dejar libre para matar al vecino que te jode, cagarte a trompadas con gente desconocida o empezar un pequeño castillo de cadáveres en pleno centro de la ciudad si eso te hace más feliz. Alguien ha estado leyendo Legión. Sí. Claro. Ultramal. Ultramal. Claro que si salís con un arma por ahí a buscar quilombo, nada quita que te la den. Pero bueno, vos sabés a lo que te estás enfrentando. La película no es una solución al problema en sí que estamos tratando de esta cosa. Es la cura perfecta. La película no se refiere a gente peleando contra el problema. Se refiere a que el problema en sí ya está implantado. Los que están a favor de la ley esta, vamos a llamarlo la gente de las flores azules, sí, ya la tiene. Esta no es la primera purga que vemos en la película. Aparentemente han habido varias purgas más. Lo han asimilado porque dio resultado. Tiene sus detractores, la ley tiene muchísimos detractores. Te puedes imaginar, tenés detractores en cada rama de cada cosa. Pero el problema son las tablas. En las tablas la criminalidad ha bajado. La criminalidad no existe. La criminalidad ya es mínima. El desempleo es 1%. El desempleo es 1%. Eso es una locura. Es una locura. Toda la gente tiene empleo. Y económicamente van para arriba. Sí. El tema que de vuelta, lo que sea los crímenes, la inseguridad y todo eso no existe prácticamente porque todo se lo desata una noche al año. El que se lleva mal con el vecino al lado porque el perro le caga el jardín. Porque no el perro le caga, de punto. Sí, le prende fuego la casa al vecino y está permitido. Ya está, en esa noche le prende fuego la casa al vecino. Eso no quita que cuando se da vuelta de prenderle fuego la casa al vecino, llegue otro vecino que le tenga bronca o un pariente que lo quiera matar por la herencia de sus padres, lo va a cagar y a la mierda, después se vuelve para su casa, atropellando todo el que se encuentra en el camino, purgando o siendo purgado. Esa es la parte buena, ser purgar o ser purgado. Sí. Es ahí el dilema. A ver, la película nos tiene como protagonista a un tipo llamado James Sadin, que sería Ethan Hawke. Suena muy En busca del tesoro perdido con Ethan Hawke. No, ese era Nicolas Cage. Sí, sí, ya sé, pero es como el nombre que le pondría al portal del libro, o sea. Tenemos a este muchacho, Ethan Hawke. Mira, otra vez. Tenemos a James Sandin, que es el tipo es vendedor de sistemas de seguridad. Sí. Un vendedor que al cual la purga le ha salvado prácticamente, porque según él mismo dice, hace un par de años no tenía para pagar la renta y ahora en este momento está viendo. Hace una década. Cuando empezó esto. Sí, no tenía cómo pagar la renta y ahora está viendo dónde puede cambiar de casa o viendo si puede adaptar un astillero en su propia casa para meter su bote. Está comprando un bote, está comprando un bote gigante y se dice, che, esta cosa tiene un garage adentro. ¿Para qué carajo necesitas un auto dentro de un barco? No importa, lo podés tener. Es un bote de la putísima madre. El mismo se lo cuestiona. ¿Para qué mierda quiere un auto dentro de un barco? Es inútil. Sí, sí, no, el otro día estaba ahí en rehabilitación haciendo tiempo y justo agarro una revista de barcos. Sí. Que tenían ahí, o sea, tenían revista de rap y de barco, todo el año del año del ojete, pero digo, bueno, vamos. Es la weekend. Sí, vamos a ponerle esta pelotudez. Y miraba así, y había cada barco, boludo, que estaba tan copado. Cada pequeño yate como parece. Cada pequeño Titanic en potencia. Sí, sí, para cruzar la frontera marítima y ver pelear canguros contra gente con sierras eléctricas. Estaría copadísimo. Bueno, tenemos que este tipo es padre de familia. Está casado con... en este momento no me acuerdo cómo se llama la señora, pero no creo... Mary Sandin. Con Mary Sandin. La actriz es Lina Headey. A todo esto, Ethan Hawke se lo pueden recordar de un montón de películas, las cuales no voy a mencionar ahora. Bien. Y a Lina Headey la van a reconocer. En la última que estuvo que yo vi, estuvo haciendo del antagonista en El Juez Dredd. En la nueva del Juez Dredd. En la nueva del Juez Dredd, que estuvo siendo del antagonista. Fue la esposa de Leónidas en 300. Y de paso... Mira, si no se la acuerdan con la esposa de Leónidas en 300. No, si no se la acuerdan con su papel en Game of Thrones. Lina Headey. ¿Quién puede ser? Imagínate la rubia de pelo largo y con tres pendejos. Y uno de esos pendejos insoportable y lo quería asesinar durante toda la historia. Ahí caíste. Cersei Lannister, Cersei nada más, caballeros. Le queda bien lo de Cersei. Bueno, él, como dije, está casado con... ¿cómo se llamaba la loca esta? Mary Sunday. Mary Sunday. Y tiene dos hijos. Una hija en edad de merecer. Que ha merecido. Y está muy buena, la hija de puta. Está media loca, pero eso no quita que sea violable. Y un pendejo con aparentemente problemas sociales, pero que disfraza su problema fabricando robots deformes de la época de Toy Story. Yo no la vi a Toy Story, aclaro, no vi ninguna. Pero vi los fragmentos. Vi los fragmentos de las propagandas de Disney Channel y boludeces así. ¿Viste el pendejo ese que agarraba los muñecos, los torturaba y los convertía en Frankenstein? Sí, sí, el de la 12. Es una versión de 10 años de ese pibe crecido, de 12 años, momento. Sí. Sí, no sé en cuál era. Yo vi la 1 era lo vi ahí. No, era la 2. Es la 1. En la 2 es cuando Guri va. Entonces va. Agarre coleccionista este. Lo tiene que ir a rescatar. Sí, tenés razón. En la 2 es cuando ni siquiera se va porque llega. Paz. Sí, tenés razón. Igualmente, qué películas de mierda. Están buenas, boludo. A ver. Son un plagio del indio en la mierda. De Indian in the Cold War. No me sale el nombre. La llave mágica. La llave mágica, gracias. La joda es que. El pendejo. No sale de casa muy seguido, pero se las ha arreglado para entretenerse. Ha fusionado un autito de carrera con una cámara espía, con un montón de boludeces. Y cada vez le pone más, pero el bicho ese es horrible y perturbante. Es un tanque de Terminator hecho con muñecos. Sí, con un nenuco medio quemado. Es horrible. Y con un ojo de Terminator horripilante. La gente que dirige la franquicia de Chucky, que la han llevado hasta un pozo de mierda abismal. Me dicen que la nueva Chucky está buena. Tengo la lista de descarga. No sé qué va a ser de eso. Me dijeron que está buena. La joda es que está a punto de empezar un nuevo día de purga. Mientras que tenemos a la hija. A la hija de James cogiendo con su novio mayor en la habitación. Soy se llama. Con Soy cogiendo con su novio mayor, mucho mayor que ella. Que es mucho mayor. Yo creo que si la mina tenía 15, como mínimo tenía 15 por el cuerpo de perra que tenía. Es loco ponerle que tenía 20. No, el pibe tenía 18, lo dicen. El pibe tiene 18 y no se está haciendo más joven. Sí, sí. Lo dicen, digo. Sí, tiene 18 y la mina tiene 15. No es la diferencia de edad. Tampoco hay tanto problema. Segundo, la loca ya tiene una calentura encima. Sí, la loca come a dos manos. Así que no me rompa los huevos. Bueno, pero la pendeja tiene su típico trauma adolescente. Quiero salir con mi novio y mi padre no me deja porque es mayor y no sé qué otra bolude. Adivina que tu hijo tenía razón, pero eso va por otro lado. Mira, en la época de mi vieja, una chica de 15 años podía tranquilamente salir con un flaco de 27. No, no lo digo por la época, lo digo por este caso en particular. Sí, sí, es el cruce del padre, el cruce que tiene James en la cabeza. No, ni siquiera por el cruce de James, o sea, lo digo porque tenía razón, o sea, realmente el hijo era un hijo de puta. Ah, no, sí, el pendejo sí. Bueno, como dije antes, James vende estos sistemas de seguridad para las casas, que convierte a las pequeñas casas en algo así como una versión muy reducida de lo que se puede ver ahora en la nueva serie de Batman de la mansión Díaz. Sí. O el fuerte Díaz. Sí. O sea, son puertas de hierro que cierran tu casa, puerta de doble blindaje, cámaras de seguridad por todos lados. Habitación de pánico con monitores. Habitación de pánico con monitores autoabastecida, un montón de boludeces y un pequeño arsenalcito por si acaso, que nunca se llega a usar porque tenés que pasar por todo eso. Sí. Pero acá sí lo llegamos. Sí. La joda es que mientras que están preparando las cosas, falta una hora para que se cierre todo. Tenemos James que acaba de coronarse como el vendedor número uno de su empresa. Creo que por primera vez. Sí, con eso remodelaron la casa. Sí, y está a punto de ganarse un bono por ser el primero. Y están a punto de remodelar su todavía inexistente barco. Y meteremos como la esposa de James está haciendo cámara con sus vecinos, obvio. No sé si barrio privado, vamos a ir suburbian. Sí, era un barrio privado. Sí, un suburbio. Un pequeño suburbio donde está diciendo: ay, gracias, vecino. Qué lindo volver a verte. Ojalá, guardate esta noche porque va a ser medio preocupado. No, no van a hacer una fiesta celebrando otra exitosa purga, no sé qué. Pues eso tienen los vecinos. Agarran, cierran toda la casa y cuando vos cerrás la casa también la insonorizás. Así no te molestan los balazos y los gritos de terror de afuera. Así de hijo de puta la gente. Algunos. En la casa de Sandin se escuchaba de lejos. Se escuchaba de lejos, pero en ciertos lados. Y lo que tenemos es que algunos vecinos hasta hacen fiestas adentro de su propia casa para pasar la noche para celebrar el fruto que la purga ha traído al país y como le ha dado esperanza a Estados Unidos y la ha salvado. Acordate, la vecina esa le regaló una bandeja de galletas. Sí, sí, no, sabés dónde dejo esa bandeja de galletas ni bien entro a casa. Sí, sí, justo. En el compactador de basura. Justo hoy. El día de la purga me vas a regalar una bandeja de galletas. Sí, sí, justo hoy me estás regalando esto. Yo lo vi para el ojete. Segundo. Eso es de muy mala suerte, H. Segundo. Segundo. Ah, sí, me invitas a tu fiestita, qué loco. Claro, si mi chaleco antibalas y mis 2.9 milímetros con balas explosivas de titanio enriquecido, yo a tu fiestita no voy. Porque sé muy bien lo que puedes hacer una vez adentro. Sí, y ni con eso te voy. Bueno, estamos cerrando todo. El novio de Zoe se tiene que tomar el palo. Porque de onda. No es un buen momento como para pasar en la casa de la hija del vendedor de sistema de seguridad. O sea, no es buen día para pasar la noche en ningún lado. En la casa de tu suegro. No es buen momento para pasar la noche más cuando le cae mal abiertamente. O sea, directamente cuando el flaco se está escapando de la casa de la loca, falta una hora y la gente ya está empezando a cerrar. Yo estoy viendo cómo baja el sol y le digo: "Flaco, tenés una hora para llegar a tu casa. Corre. Te la podés coger mañana. Hoy tenés que correr". ¿Para mí el flaco vivía en la zona? No me importa, boludo. Tenés una hora antes que a alguno se le zafe el cronotroma del cerebro y sale algún escopete y decir: ya es momento de divertirse. Tenés una hora para salir cagando de ahí. Bueno, estamos cerrando todo. Toda la familia está teniendo su cena normal de día de... ¡Ay, querida! ¿Qué hiciste el día de hoy? ¿Sacaste otro 10 en la escuela? ¿Te peleaste con tu novio? Ojalá, decime que sí, haceme más feliz. Y entonces, oh, querido hijo, ¿qué hiciste el día de hoy? ¿Pudiste ir a la escuela? No, yo sé que eres un retraído de mierda. Pero dime, ¿qué nuevo artefacto le metiste a tu choqui parlante? Un pequeño lanzallamas, papi. Bueno, no, en realidad no le metió eso. Pero lo insonorizó, ahora es Stilt. Sí. El problema es que vamos a ver una película mientras estamos esperando que la gente se mate. Llega la alarma. La pueden bajar. La pueden bajar. llega la alarma, llega el coso, no tiene Netflix mientras mi cuenta está encerrada, llega la alarma. Sí, sí. Llega la alarma. Ah, eso, ese día lo podés hacer. Te puedes imaginar, ese día. Ese día abren el servidor de Game of Thrones así. ¡Trun! ¡Trun! Ayer en el Foto Mutante estábamos diciendo cuánto pesan toda la temporada. La primera temporada de Game of Thrones son 5 o 6 DVDs. Y hay un DVD que tiene un solo capítulo de Game of Thrones. la calidad que puede tener esto. Sí, estábamos. ¿Tiene todos los extras compactados ahí? No, tenía un solo capítulo. Los extras están repartidos entre los otros DVDs. Fuck shit. No, sí, dice que tiene una calidad monstruosa. Volviendo a esto, estamos cerrando toda la boludez. Ya la gente ya empieza a acumularse. A ver qué se va a pasar de este día. Y mientras que todos están teniendo una discusión moral sobre por qué no van a la purga. ¿Por qué los padres de James no van a la purga? Dice, no, porque no lo necesitamos, no tenemos realmente odio acumulado. Y si lo tuviéramos, iríamos. Porque es legal. Porque es legal y ella demostró que funciona. O sea, es un típico ejemplo horrible para decirle a su pie, pero bueno. Y luego que el pendejito no está muy convencido de todo esto. Y a la hija, no. O sea, al margen de que puede estar o no en contra, en ese momento de su vida estaba más preocupado sobre cogerse a su novio que sobre el bienestar de la humanidad. Entonces vamos a dejar eso de lado. La purga empieza, la gente empieza a salir a la calle con sus machetes y su diversión propia. Es más, vemos de temprano a un vecino que está afilando el suyo. Sí, qué buen machete. Digno de Jason Borges. Sí, tenemos la típica: accidentes, autos que explotan, cabezas volando, violaciones en cada esquina, lo de siempre. Pero en el medio de la noche, cuando todo se pone un poco más tranquilo y tenemos al pequeño hijo de la familia boludeando por la casa con su autito, con control remoto, revisa que de los monitores algo está pasando fuera de su casa. Nada demasiado extraño para esa purga. Un indigente como cualquier otro, está corriendo a través de la casa, parado tratando de que alguien le dé bola. Obviamente nadie lo escucha porque toda la casa está insonorizada. Al prender los monitores... Lo escuchan, pero sí. Como nadie le da pelota. Sí. Al prender el sistema solamente podemos escuchar de esto. Ayúdenme, vienen por mí. Si alguien no me salva, me van a recagar matando. No le hice nada a nadie. No merezco morir de una manera tan pitera. Sí. Es que esa es la sociedad de este momento. Pero como que el pendejo no le termina de convencer mucho la idea. lo mira hasta que un poco de conciencia afloja en el pibe y libera el surco para dejar pasar al flaco. Sí. Entra el flaco. A todo esto, un dato muy importante que decir es que, según análisis de la propia sociedad, la purga, si bien había sido efectiva a nivel estadístico, a nivel económico y a todos los niveles que ustedes quieran, también había estudios que demostraban que la purga era un complot del gobierno para simplemente matar indigentes, controlar los medios de comunicación y hacer justo en ese día un montón de cosas secretas del gobierno que estaban al margen de que nadie les estaba dando bola porque todo el mundo estaba matando afuera y cosas de siempre. Eso era una de las teorías. El otro flaco directamente, uno de los que estaba ahí directamente decía que curiosamente limpiábamos desaparecían los indigentes, la gente pobre y los criminales eran masacrados. Sí, que eran los verdaderos afectados de todo esto, era la gente pobre que no tenía para defenderse y no los realmente hijos de puta que seguían en su casa como si nada les pasara. Mientras esos no mataran el resto de los días del año, sí. Yo digo, sí, desafortunadamente la gente pobre la terminaba pagando. Sí, va a comer primero. Pero eso no quita que haya gente rica que sea buena. Sí, Batman. Y hasta cierto punto Flecha Verde, pero hasta cierto punto nada más. Aguanten Batman y Green Arrow. De que no haya gente pobre mala. Sí. Bueno, tenemos que ahí el hijo deja entrar a la casa. Y en el momento en el que está entrando a la casa, tenemos otra noticia. El novio de Zoe se coló entre el sistema de seguridad antes de que la casa se terminara de cerrar. O sea, nunca se fue. Nunca se fue. Y entre que estaba a punto de darle la acogida de la noche a la piba, porque sí, o sea, estaba bien, era un buen momento, no sé por qué se detuvo. decidió que ese día era factible como para tener una charla de hombre a hombre con su padre y aclarar la situación. A todo esto. O sea, en el caso del hombre, cuando una mina te hace eso, se conoce como el efecto pelotas azules. O sea, te dejan con la leche adentro, sí, a punto de salir y duele. En el caso de una mina, ¿le dejarán los ovarios azules? ¿Le dejarán el clítoris azul? ¿Le dejarán el clítoris frío? O sea, ¿qué mierda le pasa a una mina cuando le cortan el chorro a mitad, justo cuando estaba por empezar lo bueno? No debe que estar, ya le hicieron calentar el motor y ahora se lo paran en seco de golpe. No debe estar copado. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo en ninguno de los dos casos. En ninguno de los dos casos hay que hacerlo. Pero bueno, el argumento del flaco este era: vamos a tener una charla de hombre a hombre, porque tenemos que aclarar esta situación. Yo no me voy a ir hasta que él me escuche y él me va a tener que escuchar porque obviamente no me puede sacar afuera, la casa está sellada, media pila. Sí, o sea, por supuesto. Vamos a tener que hablar un rato y no sé qué. Mientras que tenemos al señor indigente que está entrando por la puerta, tenemos que justo en ese momento bajaba, soy con la novia, y ¿qué hace? Lo primero que ve al padre, el flaco este, ve al padre, saca un arma que tenía metida por ahí. Y apunta derecho. La mujer lo ve y dice: ¡No! ¡Tiene un arma! Y apunta derechito a la cabeza de James, el cual zafa de milagro gracias al indigente. O sea, no directamente no, gracias a la indigente. Mujer. La mujer fue la que le dice: ¡Tiene un arma! Sí, sí, ¿cómo pero mierda se llama este estúpido? ¡Tiene un arma! ¿Sí? Tenemos al indigente que corre por la casa. Obviamente, la gente está re loca, pero se mete dentro de la casa. Y tenemos una balacera en el medio del entre la escalera en el medio y de la entrada de la casa. Donde ni James ni el novio de la estúpida esta quedan bien parados. James queda bastante bien comparado como queda el flaco. Por completo, salvo por el susto. No, tuvo así un roce de una bala, me parece que en una pierna o en un costado. Sí, algo. Nada. Se tira contra el piso y zafa por completo. No, capaz que el golpe fue el piso. Fíjate que James tiene bastante aguante en esta película. No, James tiene un aguante de puta madre. Sí. Es un fucking Terminator. Pero el novio de la flaca, y obviamente que sale cagando, se mete adentro de la casa y la loca queda medio histérica, con un enorme sentimiento de culpa, lo cual sí. Acabas de meter a tu novio psicópata que casi mata a tu padre en la casa, y ahora obviamente que estás media psicópata y media estúpida y con culpa porque sí. Sí, es tu culpa, sí. Vamos a dejar de lado que el pibe acaba de meter un indigente en la casa que nada que ver. Pero ese no es el problema de la película. No, eso todavía falta para eso. Sí. Mientras que están así todos paranoicos por, una, haber recibido una balacera de parte de alguien que conoce en la sala de estar de su casa, tener sangre por todos lados, la adrenalina del momento y el hecho de saber que tenés un indigente que quién sabe qué tiene encima rondando por tu casa sellada. Y tus hijos corrieron en direcciones opuestas. Y tu hijo, o sea, podés controlar a tu hijo el antisocial, que lo tenés más o menos cerca, pero tu hija la loca está corriendo por la casa descontrolada. Con su novio, el que trató de matarte hace exactamente 20 segundos. Sí, sí, eso te genera así como un sentimiento de padre, anda a buscarla. Sí. Y entre que estamos en esa situación, tenemos la parte más interesante de la película, que es que, atraída por por la necesidad de purgar de este nuevo y gentil país, una, ¿podemos llamar secta? Podemos llamarlo la juventud nazi americana de la purga. Sí, son como algo entre el Ku Klux Klan y la naranja mecánica. Sí, la naranja mecánica y esta película de robo a banco que eran los, no me puedo acordar cómo se llamaba la película, los pero los expresidentes. Sí, los expresidentes. Breakpoint, punto Breakpoint, de quiebra. Breakpoint. Bueno, una cosa así. Estos pequeños y productivas personas así, jóvenes de la sociedad, gente de Harvard, puros dieces, ayuda social y todo lo que ustedes quieran, esa noche aprovechan para ir por la ciudad a divertirse, a ser jóvenes, a matar gente. Impulsados por su líder, que podemos clasificarlo como Jim Carrey de joven con una motosierra. Sí, tranquilamente. Completamente sacado y mal. Se han enterado, o sea, algún vecino buena onda les ha dicho que la familia Sadin ha acogido a un indigente, le ha dado santuario, como dicen ellos. Sí, a todo esto, un pequeño, no sé si será un error, un descuido o simplemente algo que pasaba fuera de cámara. ¿En qué momento notaron que A el cerdo indigente, como ellos le dicen, cerdo indigente negro, está encontró un refugio en algún lado, específicamente en esas cuadras, porque... Los vecinos le dicen. No, los vecinos le dicen, cuando ellos vienen a preguntar, sí. Pero ¿cómo mierda saben que el tipo desapareció en esa cuadra en particular? Y puede ser de alguna manera, porque los locos están como a kilómetros, porque los locos no aparecen hasta mucho después. Es capaz que vieron... Los vecinos lo hayan visto, sí, por la cámara de seguridad y lo tengan registrado, te lo creo. Pero tendríamos que haber sentido tiros y gente que se escuchaba de lo lejos gritando algo para decir lo están cazando. Y el bueno, tipo venía corriendo, así como que el loco le sacó 10 kilómetros. El nene lo vio, se metió en la calle, en la casa, digo, y estos tipos aparecieron a la hora. O sea, ¿en qué venían? ¿En una tortuga? ¿En una babosa? A su favor tengo que decir que, uno, no podíamos haber escuchado tiros porque particularmente como todo pasa en la casa está insonorizada, o sea, no hubiéramos escuchado los tiros. Segundo, si estamos hablando, no sabemos cómo es el barrio. En el momento que lo escuchamos a él, que está en el parlante y el loco dice, me están persiguiendo, el pibe lo escucha, digo, no se escucha nada de fondo, como decir, sí, hay gente que lo está persiguiendo, está cagando, sí, pero escuchamos ruido de cosas que se rompen. Bueno, pero ese es el punto, no sabemos cómo es el barrio. O sea, no sabemos si es un barrio privado, donde no, en el medio de que se cierra una rejota cuando el loco entra. Sí, al sí, barrio. Sí, sí, ya sé, pero digo, no sabes en el medio de qué está. Puede ser que haya campos alrededor o que esté en el medio de un río. Capaz que si vos venís corriendo por poner que haya un puente y un río alrededor de esa boluda, sí, que sea como una islita. ¿Cuáles son las chances que los locos no pasaran de largo y dijeran no? Alguien en estas cinco casas que están acá enfrente una de la otra, a uno de estos cinco lo agarro. Vamos a preguntar en la primera puerta. Bueno, la primera puerta nos mandaron a esta. Hola, señor. Venimos a ejercer nuestro maravilloso derecho constitucional otorgado por los nuevos padres fundadores de ejercer la purga para purgar nuestras almas, nuestros espíritus y a la sociedad de este indigente negro cerdo de mierda. Por favor, déjenos purgar. Déjenos purgar. O sea, eso es lo único que me pareció un poquito. Puede ser que pasó fuera de cámara. Sí, sí, pero no, yo te digo... Capaz que vos corres hacia un lugar y capaz que vieron como era el único lugar hacia donde podías llevar el corrido. Lo tuvo que haber visto uno de ellos que estaba ahí. Si lo hubiera visto, no me tendrían que haber preguntado. Sí, son varios. Vamos a darle ese punto porque sabemos que es un equipo grande. Sí. Tenemos que esta pequeña secta llega a tocar timbre directamente a la casa de la familia Sadina a pedirle que la purgue. Y... le dan un ultimátum, si no nos entregan a nuestro individuo para divertirnos, le vamos a romper todo y los vamos a purgar a ustedes. Y a su familia. Y a su familia y a todo lo que nos encontremos en el medio. Tenemos un rato, durante este tiempo, toda la moralidad de la familia se va a ver comprometida entre que si lo largamos, si no largamos, qué hacemos... Cómo actúa el mismo indigente dentro de la propia casa para tratar de salvar su culo, porque su culo está tan en peligro afuera como lo está adentro. Sí. Y cuando se acabe, cuando llegue la hora de la hora, vamos a tener que enfrentar una realidad más grande, que es el simple hecho de que, por más que tengamos una fortaleza impenetrable, la palabra impenetrable es muy, muy, muy, pero muy frágil a la hora de la hora. Es bueno. Un hijo antisocial con mucha conciencia social. ¿Qué crees que te diga? Es una contradicción espectacularmente julera en esta situación y en este mundo. Y partiendo de esa base, vamos a tratar un poco el tema de la película. Esta película tiene dos implementos que me rompen mucho los huevos. Pero mucho los huevos. Los dos hijos. Dispare. Los dos hijos. Los dos hijos de James. El antisocial a mí no me jodió para nada. A mí me molesta, no me jode. A mí mucho. Lo que me jodió de la mina es que no estaba yo para empernarla, nada más. Sí, estaba buena, estaba como para violarla. Se nota que necesitaba un par de violadas. Pero me jodió el hecho exuda de... Exuda, violenme de los sí, poros. Sí, sí, exuda sí. Que la violen de los poros. Y su trajecito de trajecito de secundaria no, secundaria no estaba, pero... No, estaba, no ayuda, no ayuda. Estaba tremenda. No le ayuda a su situación. No, no, no. Pero es así, es como que los dos pibes me molestan, pero a demasía, porque laburan muy mal los dos. Los dos laburan muy mal. El flaco, el pendejito está con una cara de enfermo mental, pero mal, durante toda la película y no... Yo no te dije, me recuerda al antagonista de Toy Story 2, o de la 1, la que sea. Yo no las vi a esas películas. Es casi, que... es casi ese pibe, como si fuera el hijo del psicópata que está afuera. Porque tienen casi el mismo peinadito. Sí, más o menos. Entonces como que me jode, lo veo al idiota este con la escopeta afuera y lo veo a este taradito con su muñequito robótico adentro y no sé cuál de los dos está más loco. Bueno, después la hija me jode por estúpida, directamente, me jode por sí. Imbécil. Y también se atribuye mucha culpa, pero la única culpa que tiene durante la película es coger con el tipo que su viejo le dijo que no cogiera. El viejo tenía razón, el pendejo era un imbécil, era peligroso. Pero esa es la única culpa que tiene. Pero vos ya sabemos quién carajo le da bola a sus viejos cuando te dicen no cojas con alguien. No, sí, sí. Yo quiero coger y voy a coger. Ya sé, pero a gran rasgo de la historia, la única culpa de la pendeja es esa. Porque ella se atribuye como la culpa del universo. Oh, es mi culpa que todo el mundo muera. No, es tu culpa no darle bola a tu hijo y coger con el que no debías. Si vamos a hablar sobre cosas peligrosas, tu hermano acaba de meter a alguien que no conoce adentro de la casa, lo cual genera un quilombo muchísimo más grande y no parece que le esté jodiendo. Después, a ver, muy buena actuación la de la esposa de James. Lina Higgs. Sí. Lina Higgs, muy buena actuación. Se pone las pilas cuando se las tiene que poner. Ya le tocaba no ser de una madre psicótica. Hace bastante que viene siendo de una madre enferma mental, así que es una mina normal. Es rescatable porque es el primer personaje que dice: pará, sí. ¿Hasta dónde estamos llegando? ¡Media pila! Y se mantiene porque, así. Sí, porque James quería seguir. Él ya estaba rejuvenecido. Está bien, lo entiendo por el hecho de que su familia y de que era la situación. Y que hubiera mucha gente hubiera reaccionado distinto, pero nadie lo culparía por reaccionar así. Ah, no, yo te digo después del punto crítico. Yo directamente digo, bueno, si lo quieren, vengan por él. Sí, sí. Encierro a toda la familia del sótano y digo, bueno, negro, ¿te querés salvar tu vida? Yo no tengo nada en contra tuyo. Después te busco un trabajo. Sí, si sí, querés. Sí. Pero la cosa es así. Acá tenemos un montón de armas. Milico, vos fuiste, milico. Las plaquitas esas dicen que lo fuiste. Sí, o sea, esa. Pero eso no es un gran tema que se explota en la película. ¿Querés salvar el culo? Ayúdame a salvar a mi familia. Yo hubiera hecho eso. Sí, pero ¿quién es el indigente? No es un gran punto que se explica en la película, solamente no. Es un indigente. No, asumimos que es milico porque tiene las placas. Tiene las placas, o sea, nada más. No es un asumimos, las tiene. Sí, las tiene. Se las ven. No son una decoración. Se la ve, pero no se hace un énfasis en eso. Y tiene ropa de militar. Sí, pero. Desgastada y hecha mierda. O sea, es un veterano de otra guerra. Andás a ver que de otra guerra puede haber pasado en ese mundo. Sí, sí, andás a ver. Pero no se hace énfasis en lo del personaje de él. Ah, no, para nada. El loco en la sombra desaparece como un ninja. Sí, sí, es muy bueno. Podemos asumir que es milico porque se mueve muy bien, tiene ropa desgastada de milico, tiene placas y sabe cómo sostener un arma. Porque la sabe sostener muy bien. Es más peligroso con un puñal que todos los idiotas del resto, todos los idiotas junto con las armas de fuego. Sí. Pero por lo demás, es una persona que se metió en tu casa. Después... La actuación de James dentro de todo es muy buena. Es muy buena. El tipo se la banca. Mucho. Parece coso, parece Stallone en un momento. Porque el loco se pasa de ser un vendedor normal a hacer táctica casi de guerrilla, a bancarse balazos, a bancarse cuchilladas. En un momento se la repone, pero era porque... Se la ponen re bien, ¿no? En ese momento ya cuántos había bajado. Sí. Esa escena donde el loco empieza a bajar gente en una habitación. En la sala de juego. Parece Snake el tipo, boludo. No sé. Trabajó varias veces de policía. Sí, trabajó en día de entrenamiento. Trabajó en día de entrenamiento y trabajó en esta de la CIA, no me acuerdo si era. Ah, no, perdón, esa era Colin Farrell, perdón. Trabajó en día de entrenamiento donde. No me acuerdo si era el policía nuevo o era el policía. Ah, no, el policía viejo era. Nick Fury. Bueno, pero no el quita... policía viejo me parece sí, que era Nick Fury. Pero no quita el hecho de que en esa lo tenía que hacer porque sos policía. Acá supuestamente sos vendedor, no tendría que tener la habilidad. Bueno, el loco tuvo una vida antes de la purga. Sí, no sabemos qué pasaba antes de la purga. No sabemos en qué estaba metido cuando no podía pagar la renta. No, pero en ese momento parecía el loco este de Stargate. Que era el punto que bajaba otros puntos, el hijo de puta. Y bueno, como le dijimos antes, esta película es muy moralista. Va a mostrar hasta dónde la gente puede llegar en busca de una solución. Si es que se acata. No es la película para vamos a hablar sobre cómo vamos a enfrentar este problema, porque el problema no es un problema. En esta sociedad esto no es un problema. Eso es mi sociedad ideal. Y... Yo compro las flores de la purga y salgo de purga. Chao. Musicalmente la película es muy buena. tiene muy buena ambientación sonora, el sonido de la casa, todo el ambiente de encierro que te da es muy bueno. Y gráficamente la película también es muy buena, tiene mucha penumbra, pero está muy bien, está muy bien iluminada a la hora de la hora. Vos ves oscuridad, pero en el momento en el que tenés que ver a alguien, lo ves. Una sola locación y está usado a la perfección. Al mango la locación. Muy bien utilizada. Y aparte, me hace pensar realmente qué tan grande era la casa. La casa era enorme. Era enorme, pero qué tan grande era, porque daba para todo esa casa. Sí, tenía de todo la casa. Al margen de eso, también tenemos muy buenas escenas por parte del androide robot. Sí. Que... ¿Cómo lo habían puesto, Charlie? Sí, Charlie me parece que lo habían puesto, pero la joda era cómo lo manejaba, porque el pibe lo manejaba con un control. Bueno, Charlie era el pibe, no me acuerdo cómo se llamaba el robot. Sí, Charlie era el pibe, me parece que era el robot. No, Charlie. Sí, andás a ver cómo mierda se llama el bicho ese. Pero la joda que el bicho ese lo controlan con una mezcla entre un control de... Sería una especie de control de play tuneado, pero son estos controles que usan para manejar los helicópteros. Sí. Y el loco tiene unos lentes de, o sea, para seguir el... Unos lentes visores que son muy parecidos a los lentes visores de la Jaguar. Sí. Esas cosas, pero más funcionales y se ve bárbaro. Todas las escenas que están tomadas desde el punto de vista de Charlie son muy buenas también. Y la película, dentro de todo, cierra muy bien. Cierra muy bien. No me sorprende la inclusión del final, de los últimos personajes, porque se los veía venir. No te lo quería decir, pero más o menos desde que llegamos, la podríamos haber cortado al spoiler desde que llegamos al punto del negro dentro de la casa. Ya les spoileaste toda la película. No. Te quedan menos de 15 minutos para seguir spoileando. No es un spoiler, porque no les estoy contando lo que pasa. O sea, les di así detalles. No, bueno, no. Está bien, si vos lo decís. Como dije, el final está muy bien hecho. Y dentro de todo, yo digo que la visión en cine de esta película le ayuda mucho. Igual no creo que le reste demasiado la versión DVD, pero para verla en el cine sí. Está muy buena para verla en el cine. La vi en mi casa y la disfruté al mango. Sí, pero para verlo esto en pantalla grande está copado. Ah, eso sí. ¿Qué le puedo decir? ¿Director quién era? Bueno, esto sí que no me fijé. Esto es improvisado. James de Mónaco es el director, también el escritor de la película. ¿Qué más hizo? Por un momento digo, oh, y acá nos tiran una gran huevol, llámala, una cosa así. Decimos, no, por fin algo bueno, No, esta es la película buena de huevol, no creo. Ya acabamos de demostrar que no hay ninguna. Y no hay internet. Extrañamente sí hay internet. A ver, James de Mónaco, escritor, director, solamente dirigió 4 películas. Ah, ya está La Purga 2, sí. Para, ya hay, está anunciada. Hay un anuncio para La Purga 2. No sé si es una continuación necesaria, porque la película cierra muy bien, pero va a ser muy bueno verla. Bien, escribió Jack del 1996, esta era la de... Ah, carajo, el actor de... Ay, no me sale el nombre de este tipo, por favor, es un grosso. Encima hay un cantante que tiene un nombre parecido. Robin Williams. La película Robin Williams, Jack. Que era el nene que se vuelve, que le crece 4 veces más rápido de lo normal. Y dirigió Staten Island, esta no la vi. Que también está Ethan Hawke, por lo que estoy viendo en la tapa. Reminder, All Emerging Services vuelve sustentada, esa la de... Sí, es de Porsche. Pero... sí, se ve que es un título alternativo. Y La Noche de Expiación, el título alternativo, sí, sí, no sabe dónde. España, lo pasa. Sí, no sabe. Bueno, ¿Pairómetro esta película? Echarle más carne al fuego que se la banca. Me hubiera gustado ver más cosas de esta película. O sea, por eso no le doy la nota máxima. Porque me hubiera gustado ver más. Lo que pasa es que se centró en un caso específico. En lugar de hacerlo global. Lo que me gustó fue eso. No lo hizo global. No fue por el camino fácil. Está muy bien contenida. Me rompe la bola la actuación de los dos pendejos. Por eso no le doy la nota más alta. Pero al margen de eso, la película está muy buena. Y lo que pasa es que cuáles hubieran sido las opciones. Si lo haces global. Y te mostrás más. No, me interesa. Una sucesión de cortos de gente siendo brutalizada y vandalizada de una manera horrible. Sí, no me interesaba verlo global. Me hubiera gustado ver más cosas dentro de la misma. Ah, dentro de la misma película. Pero no que fuera más historia paralela, pero ponerle, si me hubiera dado más trasfondo del indigente, si me hubiera dado más trasfondo de la secta esta, a pesar de que me rompía la bola, si me hubieras dado un poco de trasfondo de la vida del hijo menor, que no sabemos mucho de la vida del pendejo. Si nos hubiera mostrado la tremenda acogida que le dio el novio, eso hubiera estado, ahí sí le doy automáticamente, me cago en todo lo demás. Pero la película capaz que se hubiera hecho media hora más larga y necesaria, pero estaba buena. ¿Cuánto dura? Dura una hora y media. Sí, no. Haberse extendido dos horas. Sí, podía haber hecho así como... No, ni siquiera dos horas. Pues me hubiera dado 20 minutos de película para un poco de trasfondo y listo. Y ya te daba la nota máxima. Pero es una gran película. Es una buena, muy buena recomendación. Y yo ya quiero ver la secuela. Bueno. ¿Vamos con un promo? Y ¿vamos con un tema? Un tema. Un tema. 「風に押されるように」 Hey, Jacobo, ya faltan bien poquillas semanas y no hemos hecho prom. Luego, hay tantos tipos de promos que ni siquiera sé cuál podemos escoger. Pues ay, no hay que batallar, hay que hacer el clásico, que agarramos un intro de una caricatura ochentera y nada más sustituimos los nombres de los personajes por los nuestros, ¿sí? ¿Ya? 3. Jóvenes campeones. Sí, ese siempre funciona. Bueno, aunque podemos hacer otro chistosón tipo sketch como el anterior. Oh sí, lo recuerdo bien. O como los que hace el Cosna. Ándale, podemos completar la historia de Cosna y Fulanito. Sí, también. O no sé, o hablar con una voz cool. Sí, o sea, hacer el clásico intro de ¡Hola amigos! Bienvenidos a la novena temporada de Hobbies y Zombies. Sí, sí. Y al final decir que hay porno. Ah, sí, siempre hay que decir que hay porno. Funciona. Sí. Porque no, hey, o sea, si no, no se van a enterar que nos tienen que escuchar todos los viernes a las 8:30 de la noche. Transmisión en vivo. Así es. O también está el que es como de, que apela a la cultura. Hobbies y Zombies, novena temporada. Una casita. Podemos hacer. Good, ¿y tú no traes ninguna idea? No, pero la verdad, yo sin yo no funciona. Hobbieszombies.blogspot.mx. Seguimos funcionando sin guión y sin promo. ¡Vamos! Esto que es persona no se cae, Hajimaru yo. Con los volúmenes al máximo. A mí no me molesta. Preguntaban qué película era. Era The Purge. The Purge. La Purga. La Purga. La Purga. Y me borró el comentario que había dejado. Pues encima me pedía que me loguea la maleta por porquería. Y no te lo vio. Sí, me lo vio. Sí, dice mí. Ah, sí. Bueno. ¿Por qué dice mí? No debería decirte mí, debería decir persona se cae. Vaya, pasa. Bueno, esa parte la vamos a solucionar después. Sí. Saludos, va. A Rokuro, ok. Que se a Rokuro. A Rokuro. Que, bueno, llegó. Y, a ver. Sakunin decía que era un día normal. Al menos lo que pasaba en la prueba era un día normal en su barrio. Y en el mío también, no te calenté. Acá creo que la purga pasa 360 días al año. Los últimos 5 la gente está peda. Yo estoy aquí. Lo que es eso, o sea, yo estoy aquí solo que me perdí el tema. Solo que ya me perdí el tema. Bueno. El Okuro, ok, como ya decía. Ya decíamos, la película era La Purga. Sí. Vamos a ver cómo sale. Está tratando de robar. Dice aquí tiempo. Son las 6 pm en Kisoto. De este lado son las 8 y media. 8 y media. Va, 8:20, porque ya tengo adelantado 10 minutos. Y como la cortina no indica, vamos con algunas noticias. Noticias locas de la purga. Sí, sí, de la purga. Pero hay algo que a vos te purga de tu dinero. No me digas que yo ya tengo muchas cosas que me van a purgar de mi dinero, así que... Bueno, primero pasemos con noticias de anime, porque últimamente están... Yo ya... agradezco los mangas de Kyoran Kazu Kuniki que me llegaron así, independientemente de mi dinero. Qué grande Rakuten que me regala cosas. O podrías guardarte todavía esos puntos y después cambiarlo por algo mejor. Nah. Para algo que digas, tengo tantas ganas de tener esto y después los ves y tener los puntos. Nah. ¿Vos sos esa persona que apenas ve los puntos, canjea un bigote falso, se lleva el bigote falso? No, veo las cosas divertidas. Las cosas divertidas, yo ya tengo los puntos. Aprendí el sentido del ahorro, paio. No, pero los puntos no se ahorran, porque los puntos se bajan. Los puntos se dan de baja, te los restan por el tiempo y dejan de tener valor. Por eso tenés que leer las condiciones de uso. Y por eso uso los puntos. Porque no crees que leer las condiciones de uso. No, porque sí la leí. ¿Y cada cuánto se bajan entonces? Se bajan... Cada 3 meses los puntos dejan de perderse una cantidad determinada de puntos. Entonces nada, hay cosas que no te sirven, rap. No sé por qué está haciendo como una especie de... Esto. No sé, de ese lado se escucha, no sé, de que el público nos diga si se escucha mal de ese lado. Igualmente no importa, ya fue. Como con las noticias, como venía diciendo, que ya... ¿En la tarde? A ver, sorprende. Como venía diciendo, como ya nos acercamos al tanque y hay muchos animes que entran. Ay. Y hay muchos que cerraron. Y hay muchos que cerraron muy bien. Sí, dentro de todo. Digamos que ya se nos viene tirando la lista de qué es lo que va a venir. Sí, y es una gran lista. Sí. Era como una bestia. Supersónico, digamos, La mascota de 5PB. De 5PB, vamos, voy a hacer tiempo, porque si no el título es muy spoileante. Ok, quizás ya la cagaste. No, todavía no. A ver, porque todavía puedo cerrarlo un poco. Sorprende. Para que no lo sepan. Bueno, recientemente la compañía Nitro Plus, dedicada al desarrollo de Isan Novels, ha abierto un sitio web oficial en el cual se confirma que su popular mascota, Super Sónico, o Sónico Chan, como lo conocemos. Sónico Chan, o Tetas Chan también para los web, para la banda. Como lo conocemos gracias a Mirai y a Danny Chan. Obtendrá su propia serie de anime. Que tiene su, como, tiene su papel importante en el último juego de Overflow. Sí. Obtendrá su propia serie de anime. Bien. O sea, ¿De qué se va a tratar? No sé. De las tetas de Sonico Chan, porque capaz. Pues por lo menos si vamos a hacer la serie de Miku, por lo menos va a tratar de música, pero de Sonico como que le va a tratar de la serie de las tetas de Sonico. Pues, Sonico tiene su historia, tenés que jugar los juegos nada más. Sonico aparece en un juego. Aparece en varios. En de 5, en un juego de coso, de Nitro Plus. Sí, te cuento. En uno solo. No. Como protagonista aparte de tras. Ay, dale, contá. No tengo la historia, pero bueno. En principio, Sónico nace como la mascota del festival musical Nitro Supersónico, que la empresa organiza anualmente desde el año 2000, teniendo su primera aparición el 14 de octubre de 2006, o sea que ahora tiene 7 años. Va a cumplir 7 años. ¿Y ya está en edad de merecer? ¿Qué desarrollo? La hormona. Esta es la inversa de Miku. Sí. Miku es más grande, Miku Senpai. Bajo el diseño original de Tsuji Sanada. Actualmente Sonico cuenta con voz de Ayano Yamamoto y se ha vuelto un personaje icónico de la cultura otaku nipona. Y una gran marioneta de ventas en las muñecas inflables, sí. No me acuerdo qué empresa. Y las Akimakuras. Y la Flashlight. Incluso creo que no me acuerdo exactamente. No me acuerdo si era una tienda de Nitro Plus, pero la cuestión es que hay un templo, o un tipo un altar de Sónico, donde hay una Sónico tamaño escala. Qué copado. Todas las figuras así que salieron de Sónico. Yo estaba por comprar una, si no hubiera tenido un problema en Rakuten, yo tendría una figura de Sónico. La figura de tamaño real de Sónico está muy buena. Qué copado. Está a escala, en todos los sentidos. En todos los sentidos, y con todos sus agujeros. Y representa a una estudiante universitaria que también es vocalista y guitarrista de la banda musical Daichi Uchu Tsukuda. Y que la mama como los dioses. Donde también todas las integrantes son mujeres. Creo que son tres. Sí, son tres. Son tres porque hay un juego de esto. Hay singles que salen de esto casi, digamos, periódicamente. Sí, bueno, y sí. Que entre todo no está mal. No. Yo los escuché, están bien. No están mal. Por si fuera poco, además de ser la mascota de la empresa responsable de Visual Novels como Chaos Head y otras de la saga Science Adventure, Sonico es protagonista de tres videojuegos, tanto para consola como para Nintendo DS y PlayStation 3. La de Play no me la sabía. Lo de computadora sí los he jugado. Sí los conozco. Y la de Nintendo DS sabía que aparecía, pero creo que era un juego de nave. Me parece. O era una volvé de puzzle, no me acuerdo que fuera así. Pero, importante. Digamos que, y también va a salir otro más de Sonico. Que también va a ser otro de estos donde sos un fotógrafo gravior. Bueno. De juegos así de PC tenés el que te dije, el Overflow, el Shiny Days, sí. El juego de ella con la banda. Que son ella, una loca que tiene una chaqueta verde que no me acuerdo cómo carajo es, y hay otra más. Y después hay otro más que es también es otra novela donde Sonico hace también un papel, pero no es así como muy trascendente. Por lo menos en el de Shiny Davis habla la loca. En el último que yo he visto, que estaba bueno, que no me acuerdo si era el de Play 3 o el de PC. El de Play no me acuerdo. Que no sé. Ya digo, también es esa temática que vos sos fotógrafo grande. Ah, también. Y también es protagonista de dos mangas. Sí. Alguna debe ser Yonko. ¿Por qué no? Pasando de nuevo a otras idols barra barra beat. anunciado en la segunda temporada del anime Puchima Petit Idol Master. ¡Puchima! La web oficial del anime Puchima Petit Idol Master ha confirmado que se ha dado luz verde a la producción de una segunda temporada del título. Con A-chan y Su-chan. El nuevo anime llevará por título Puchima Petit Idol Master, pero con dos signos de exclamación. Bien, bien. Esto es para conmemorar el estreno de la película de Idol Master, que ya tiene nuevos PBs. La voy a hablar también de los PBs que tienen relacionados con eso. Y se dará más detalles sobre el mismo en un futuro próximo. El anuncio se realizó durante el evento del octavo aniversario de Idol Master, celebrado el pasado sábado. La primera serie, compuesta de episodios cortos de 8 minutos, se estrenaba el pasado mes de enero. No es una serie, no es una serie de episodios cortos, pero no es una serie corta, tiene 26 episodios. De, digamos que adapta el Yonkoma de Akane, en el que nos presenta la vida diaria de las idols de 765 Pro y de los Uchidoru, unas criaturas pequeñitas que se parecen mucho a las chicas. Que un día aparecieron en el estudio y se las quedaron porque, bueno, era lo que había. Y encima son iguales. Son iguales. Mukyu fue el director de la serie bajo el estudio Gatterim. Ni te gastaste, Mukyu. Contando con diseños de personajes de Sao Tamado. Sao Tamado tampoco te gastaste. Tiene que adaptar los originales. Sí, sí, bueno. Tampoco es mucho trabajo. Es como que el que hizo el que adaptó el diseño de personaje de Shin-chan. Sí, bueno, la tampoco. Que tanto se esforzaba. Vamos a ser realistas, el único que se gastó fue el que adoptó el manga de Saint Seiya para TV, porque todos los demás no se han gastado demasiado. Compie Heart anuncia Hyperdimension Neptunia Rebirth 2 para PS Vita. Ya había salido el 1, ahora tenemos el 2. El lema, el 1 salió ahora, creo que el 20 de estreno. La preorden me parece que era para el 20, que salía el 20 de este mes. La preorden puede ser, pero creo que el Rebirth 1 sale para el 31 de octubre. O sea, se lanza. Sí. Creo que si mal lo recuerdo. Hyperdimension Neptunia Rebirth 1 es una remake del primer Hyperdimension Neptunia para PS Vita, pero la estela de remakes de la franquicia no se detendrá ahí. Me jode que no puedo conseguir este juego en inglés, pues si no ya lo hubiera comprado. Ya que Complete Heart ha anunciado que en la Tokyo Game Show, la producción de Hyperdimension Neptunia Rebirth 2, remake de Hyperdimension Neptunia MK2 para sí. PS Vita. Bien, bien. ¿Y el Victory lo van a hacer? No sé. O sea, Hyperdimension Neptunia B, no sé. Todavía. Sí, ya salió para Play 3. Sí, ya salió. Pero es muy pronto todavía para que salga para PS Vita. Los van a tener un rato cagando, así sí, como para sí, que no. Se guarden. Igual hay que primero hay que terminar el Rebirth 1 y después el Rebirth 2, que son ahí largo terminado. Claro. Con eso puedo un rato. No son Disgaea, pero bueno, son largos de terminar. Tampoco son un gran juego los de No son un gran juego. No, son para boludear. Sí. Creo que más para hacer referencia a los videojuegos viejos. Es un juego fanservicero para boludear, nada más. Igual que la serie. Sí, la serie peor, pero. Bueno, yo me quedé cuando salían de la pirámide. De la pirámide esa negra. Y a mí me jodió en el punto de que, como está todo por Crunchyroll, es difícil conseguir buena calidad de estas cosas. Entonces me quedé en el 5 o 6, una cosa así. Creo que yo me quedé en el 5. Esto ya está terminado, se lo aguanta así. No, esta semana terminó. Sí. La semana pasada. No, de la semana pasada. La compañía también ha revelado que Cho Megami Shinko Noiri Gekijin Black Heart ha pasado ya a la fase de desarrollo tras anunciarse el pasado mes de marzo. El juego está protagonizado por una Black Heart Chibi. Y dará más información por del Chibi título. Noir. Noir. Dará más información del título en el número de noviembre de la revista de Geeky PlayStation. Bien. Volvemos al tema que ya saltamos antes. O por. Si no es por Chibi Noir, es por Coso, es por la hermana. No, creo que es Chibi Noir. Si no es Chibi Noir. Además es Black Heart. Sí. Bueno, pero la otra también es Black Heart. Las otras son diosas hermanas, no son diosas. Te falta. Pero vos así como que no te dije nada. Sí, yo sabía que se transforma también. Sí, por eso. Nuevo trailer de Idol Master. La única que está, la única que está sola en su vida es cosa. Es Greenheart, que se está sola. Sí. Está muy bueno por encima. No es que todas ahora se dile. Todo tiene hermanas, compañeras de Greenheart, está sola. Me da más risa verla sola que. Encima me encanta porque después de eso, ¿qué hizo? Porque después para recuperar la digamos, el apoyo o... El apoyo del pueblo. O la energía esa chota que usa... Sí, el feed. Sí, el feed ese lanzó su dispositivo, su sistema para detección de movimiento. Sí. Dios mío. Bueno. Es muy es candidata para ser miembro del Club de los Vecinos. Es muy a la realidad. Bueno. Como ya mencionando, nuevo trailer de Idol Master Movie y detalles de su historia. La película de Idol Master Kichiban Kagayaki no Mukugawa se estrenará en cine japonés el 25 de enero de 2014, según se revela en el más reciente trailer de la misma. En el video puede escucharse el tema Ramune Hiro Seishun de 675 Pro All Stars, el cual se utilizará como insert song del filme. Kotori Otonashi, secretario de 675 Production, el productor. No. Kotori Otonashi, vamos a empezar por un caso. Kotori Otonashi no existe en la realidad. Kotori Otonashi, bueno, es la secretaria de Namco Pro. Es la loca verdad. Vestida de. Es la loca que está ahí siempre en la oficina. Con la chaquetita verde. Sí, no, que también. Sí, que es secretario. Dijiste secretario, no dijiste secretaria. Es secretaria que fue. No fue idol en su momento, pero es cantante de la puta madre. Sí, ya sé. La de lentes. No, la de lentes. No, no. Es otra. No, la de lentes es Ryoko. Ryoko sí fue idol. Kotori es la que está ahí de secretaria, que es cantante, no idol. Mm. Pero la atiende secretaria porque la atiende secretaria, nada más. Bueno, Pedro Miura. Fan. Pedro Miura. Punto fanático. Como viene diciendo, narra el video y nos explica que las chicas están en mitad de un campamento de entrenamiento. Sí. Obviamente después te van a ver. Fueron a mi campamento de entrenamiento. Prepárate, Pedro. Prepárate. Para el concierto de Año Nuevo, la agencia ha estado muy ocupada y cada uno ha estado trabajando en su respectivo campo. Sin embargo, las chicas se reúnen en de nuevo tras un tiempo para acudir a este campamento. Esto es como One Piece cuando uno se va a entrenar. Es que Idol Master. No, es que Idol Master sí se toma el hecho de que son idols en serio. Todas no trabajan siempre juntas. Siempre tenés las agrupaciones que van por su lado, ocupándose de su vida, y hay muchas que no laburan todo el año, y hay muchas que ni laburo tienen, hay muchas que van ahí a entrenar a esperar que les llegue un laburo. Muy pocas veces en presentaciones todas juntas. Bueno, las chicas están allí porque se han propuesto un objetivo, actuar en un gran estadio. Está bien. Lo mismo que se propuso la Hoko Gotitami, ¿no? Sí, bueno, pero esta lo consigue constantemente, ¿sí? El staff de la misma será el mismo que el de la serie de televisión, estando producida por One Uno Pictures. Muy bien. Organizada por Atsuji Shigenori y Tatsuya Takanashi, y contando con dirección y diseño de personajes de este video. También. Además, los 26 episodios de la serie se van a volver a emitir en una maratón en los canales Tokyo MX y tremendo. En el MDQ. Tremendísimo. Otra noticia de la que está muy buena la serie. ¿Eh? A ver, videojuegos. Durante el evento celebrado el pasado sábado en la Tokyo Game Show, Dengeki y Sega han anunciado Dengeki Bunko Fighting Climax. Un juego de lucha 2D cuyo plantel está compuesto por personajes de las light novels más populares publicadas por el sello Dengeki Bunko. Esta va para el core. El juego conmemora los 20 años de la marca y contará con personajes, por ahora los que se mostraron. Y esta semana en el Cala Podcast. Como Asuna de Sword Art Online y Yana de Shokugan no Yana. Ya hay un clip, un video donde ves a Yana y Asuna peleando. Muy interesante. No para verlo, no para jugarlo. Por ahora no se han anunciado las plataformas, pero se dará más información el próximo 6 de octubre en el Dengeki Bunko Fall Festival de Akihabara, donde además el título será jugable. Y estas son las boludeces que terminan en Play o en Nintendo. Estas son las boludeces por las cuales quitan los trabajos a los chutos que hacen moves horribles. Sí. Y después dicen, hice mi juego. Hice mi juego. Sí, es como si hice mi juego en el RPG Maker. Pelea Ryu contra Raziel, es re épico. Pasando de nuevo a noticias de anime. Con la emisión del episodio número 12 y último de Free, el estudio Kyoto Animation ha dado por finalizada la producción original correspondiente a la temporada veraniega. Sin embargo, el club de natación de la preparatoria Iwatobi, con su mascota, la versión secreta de Iwatobi, el pájaro, diado que ese. Es muy parecido, a mí me hace recordar el de Tamako Market. Sí, es muy versión flaca pero incendiado. Como secado al sol, es como si lo hubieran empalado y lo hubieran dejado secar al sol. Bueno, como venía diciendo, el club de natación de la PBT Iwatobi no se despide definitivamente, sino que nos saluda hasta el próximo verano. A pesar de todas las... Se fueron de fiesta con los que aparecen en el ending ahí. A pesar de todas las especulaciones y expectativas, Kyoani aún no ha confirmado oficialmente que el anime pudiese volver en verano de 2014. Vendeme los DVD con opción a como lo veo yo y te los recuerdo. Como lo veo yo. Re lindo la serie como la veo yo. Salvo vidas. Salvo vidas. Yo la miro y yo fue. Es como mirar que Genshi que ni Daime. No, pero Genshi que no pasa nada. Esto te puede llegar a joder. Pasando a noticias de manga. Hajime Isayama quiere finalizar Shingeki no Kyojin con 20 tomos. ¿Cuánto lleva? 11 tomos. No llega. ¿Quién sabe? ¿Quién te dice, Pairo? Capaz que era un solo gran secreto que sostiene toda la gran trama y no hay que se lo diga. Y ya están con ese otro, digamos, el segundo enfrentamiento. Creo que ya pasó, creo. No te sé decir. Es que no me quiero spoilear. ¿En la serie? Ah, bueno, el manga no sé. El manga no sé nada. O sea, le faltaría uno. Pero capaz que el tipo así hace la gran Hitchcock, que es un gran argumento sostenido solamente con un clavo. O sea, ese es el planteo de Hitchcock, es un gran misterio sostenido solo con un clavo. En el momento en el que sacas ese único clavo se cae todo pedazo. Pero al tipo el truco de él es mantener la expectativa hasta que sacas el clavo. Bueno, la edición de noviembre de la revista Gon Kakutoki dedicada a las artes marciales ha publicado una entrevista realizada a Hiroki Endo y Hajime Isayama, en el cual el afamado creador de Shingeki no Kyojin menciona que desearía poder completar su obra con 20 tomos. Barra, soy Nizuma Eiji. Por otra parte, Hiroki Endo, autor del manga All Round Meguru, cuyo argumento gira en torno al mundo amateur de las artes marciales mixtas, comentó sobre un homenaje que realizó inspirándose en un cierto enfrentamiento famoso de otro manga. Creo que por no spoilear. Sí, por no decir qué cosa. No tenemos el título de ese otro manga. Realmente, Hajime se la pasó hablando de su manga, ni siquiera le dijo como gracias a Hiroki Endo, nada. Sí, sí. Actualmente el manga de Shingeki no Kyojin, como decía recién, cuenta con 11 tomos recopilatorios y más de 20 millones de copias vendidas. Y el spin-off de... los diferentes spin-offs de Koso. Y sí. Los de Levi, el de Mikasa que va a salir y después no me acuerdo cuál otro más. Sí, después está ese que es precuela. Que nada que ver los diseños, nada que ver. Y los cientos de doujin que hay sobre esto. Que también son canon. Como también es canon los hermanos de Vegeta. Los de gays y los no gays, eso de... Tenés así el... ¿cómo era? Tenés Levi, X y empezás a nombrar. Ese a mí me dio sueño, Feli. Yuki Soto. Yuki Soto. Yuki no te tiene que dar sueño, tiene que dar ganas de nadar. Pero Kuro Kei okay, dice... Que no pasa nada, Genshin, que no me cago a la vida. La nueva vi solo un capítulo y me pudrió que sea puras minas, un travesti y tu chiqui, hijo de puta. Y de eso se trata, o sea. Acabas de descifrar todo el argumento de Genshin que todo, de eso se trata. Encima Rokuro preguntaba, ¿qué onda Free? ¿Vale la pena? Sí, o sea, no es una mala serie. The King of Fader. Si la ve como la veo yo, es mejor, pero... The King of Fader decía, no, no Rokuro, claro que no. A menos que quieras ver hombres semidesnudos. Nadando a grandes velocidades. Si todos vamos aproximando más o menos cuántos series vamos a ver esta temporada. Uf. Excepto para por todas. Eso no siempre es bueno. Por un lado ganaste un privilegio de poder ver ciertas cosas, por otro lado perdiste una pierna. Sí. Yo mi privilegio lo tenía de antes de tener la pierna. Dice Tequino, Rokuro, que dice Tequino, vi Takeichi Hatsukoi. Oh. Eso no creo que me moleste. No, eso sí que no lo vi. Y Tequino contesta, yo también vi Takeichi y no pude con Free. Bueno, yo no digo nada, yo esa no la vi. Eso lo he visto tú. Y Sakurai dice que todavía no vio Shingeki no Kyojin. Y si esperas hasta la semana que viene, la puedo ver entera. No sé si está para pegarse algún tiro. No, para nada, pero bueno. Lo bueno a partir de haberlo agarrado al principio es que te creas expectativa. Sí. Hasta que después del capítulo 10 ya la expectativa te iba y dices, bueno, ya sí, sí. Lo vi. Ya está. No. Otra cosa. Y empiezo a bajar de tu ranking. Bueno. Vamos con la última noticia. Toyota pondrá a la venta el Toyota Aurus de Charles Aznavour. Ah, el del Toyota rojo. Sí, el Toyota sí, rojo. Sí, el Toyota Red Comet. Sí, el que no tiene opción a transformarse, pero tiene la red tecnología. A partir del próximo 1 de octubre, Toyota venderá un Toyota Aurus inspirado en Charles Aznavour, llamado Charles Customized Aurus. Fue presentado por primera vez en agosto del 2012 como un prototipo, pero la respuesta general del público ha hecho que finalmente se lance como un modelo al mercado. Para Japón, obviamente. Sí, bueno, igual, aunque lo hubiera... Está para venderlo acá, pero nadie lo va a entender, entonces... Comprarlo, yo lo manejo. Como parte de la promoción del auto... Ahora el Che es el transportador. Toyota lanzaba en enero una campaña virtual llamada Psionic Toyota, basada en la firma creada de Mobile Seats de Xeon, en la franquicia móvil de la franquicia Gundam. Psionic Toyota atrajo a 26.000 empleados a través de su web. Y, o sea, ¿qué tiene de rescatable este nuevo Toyota? Tiene algo así como levanta vidrio eléctrico, rayos láser, se transforma en un saco, ¿qué hace? ¿Qué tiene destacable? El auto cuenta con... Aparte de ser rojo. 19 partes personalizadas a gusto del comprador. Mantén 19 partes personalizadas. O sea que aparte vos le podés decir dame esto. Bueno, eso lo puedo hacer con cualquier auto, te aviso. Sí, pero este es rojo. Este es rojo. Y tiene el escudo de Xeon en lugar del de Toyota. Tanto internas como externas, las 19 partes personalizables. Y viene con un casco de Charles. Entre ellas, que después quieras después vayas por la calle gritando ¡Amura! ¡Amura! Y pisando a cualquier persona que tenga medio afro el pelo. Sí, detractor. Esa es la consecuencia secundaria. Entre ellas se incluyen cajas para las llaves, matrículas e incluso un GPS que cuenta con la voz del mismo Charles. El GPS... ¿Qué te hizo? Yo controlo tu destino. ¿Quieres doblar aquí? No, en Sion solo hay un camino. El GPS, de hecho, se ha agotado con las reservas. O sea, ya todos quieren ser controlados por Charles. Todos son controlados por Charles. Y para los que quieran comprarlo, el precio del auto de este Toyota Aurus es Char Customized Aurus. Se pone petrodólar esto. Oscilaría entre los 2.732.175 yens y los 3.306.825 yens, dependiendo de las opciones de personalización que cada uno elija. Trasladándolo, 207.000 dólares. Entre 207.000 dólares y 320.000 dólares. Qué lindo el auto. Es el auto de che, te compraste el modelo. No te compraste una casa, boludo. O sea, a menos que esté siendo mal la traslación, te compraste una casa con esto. Dice Loli, no incluías a Corengo. En el auto de Char, no, si tenés el auto de Char, podés levantar, ¿sabes cómo? Sacurini también dice, y mientras. ¿Qué dice? Acá en mi ciudad aparece el demonio blanco de Aquina, el treno 186 y sin lolis. ¡No! De locura se transforma en un transformer. Y Kit, el auto fantástico. Acá te contestaban, dice Pyro, no te pierdes de nada. Calculo que será porque vos no viste Seguechi y Hatsukon. Y hago bien y pretendo seguir así. Bueno. Bueno, saludos a Gavit, que está conectado. No sé si me está escuchando, saludos a Gavit. Sí. Y Monkey03 también. Y obviamente para todos y los que no. 24. Y Freeman 24. Y para todos los que nos están escuchando de la sección podcast. O sea, nosotros. Bueno, vamos con un tema. Un tema. Un tema. Entonces. Mandamos tema, mandamos promo. Pará. ¿Qué era carajo lo que había mandado antes? El ending de Nadia. Ah, bueno, vos crees que... Bueno, ya... Esperá que lo guste, mientras puedo decir algo, Pablo. ¿Mientras puedo decir algo? Sí, no sé qué crees que te diga. A ver... Yo qué sé. Recuerden que pueden escucharnos desde personasekai.blogspot.com. Y en realidad esto lo pueden escuchar de mixler.com/pnspodcast. No me pregunto, ¿gusta? Sigan sumando corazoncitos. ¿Qué prefieren, Line o WhatsApp? Yo prefiero Line, porque es japonés. No más por eso. A pesar de que nadie de mis amigos tiene Line. ¿No te gusta acoso? ¿Cómo se llama esta boludez que usan en Gatchaman Crow? El... Galax. Galax tiene onda. Bueno, entonces nos vamos con un tema. Antes no me acuerdo cuál carajo había mandado. El opening de Sakurazo 2. Ah, sí. El opening de Sakurazo, no pinta Kanoyo, Yume, no Suzuki. No sé mucho. Pero bueno, nos vamos con lo que tengamos juntos. We'll be right back. Aquí, en La Presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudier! Bueno, volvemos a toque especial, no se cae. Mientras descubro que mis auriculares se rompieron. Sí, aparentemente el aire lo destruyó porque como nosotros estábamos en nuestro lado. Yo te dije que estoy meado por el dinosaurio. Sí, acá Sakurangel pide el opening de Valbrev. Valbrev es una serie horrible, puede tener un buen opening, pero es una serie malísima. Es más, acepto el opening solamente porque está Team Revolution con Nana Mizuki, porque si no ni te lo acepto. El Murielo, dice. ¡Está Murielo! ¿Cómo va Murielo? ¿Sabías que tu novia te engaña con su asesor de tesis? ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Valbrecht. Yo prefería Valbrecht antes que cosa. ¿Sí qué? Me gustó más Valbrecht que el primer. Me gustó más el primer capítulo de Valbrecht que el primer capítulo de. De Majestic Prince. Vos sabés lo que Majestic Prince terminó muy bien, estándar pero bien, y Valbre perdió el sentido en el primer capítulo. Y lo peor es que dejen continuar a la pelotudez esa, pero bueno. Sí, tiene que ver una segunda temporada. Nana Mizuki necesita comer. ¿Y sí? Obviamente. En realidad creo que quiere cambiarse la piscina porque como con eso no come. A ver, bueno. Pero vamos a ver. Sección de cine. Sección de cine. Sección de anime. Anime en el recuerdo. Y como les había comentado la semana pasada, antes de que empiece la gran ola interminable e irresumible del segundo tanque del año, en la sección de anime de esta semana vamos a hablar de anime en el recuerdo. Y en este caso épico vamos a hablar de una de las series más comentadas, robadas, inspiradoras y quién no sabe cuántas otras notas más. Una joya del mundo animado. La clasiquísima Fushigi no Umi no Nadia, o simplemente Nadia, el misterio de la piedra azul. A ver, esta serie fue una de las primeras series de, puedo decir, de acción, no, de aventura. Que, o sea, de la misma forma que Conan, nada más que Conan lo hizo 12 años antes. Inspiraron a toda una generación de creativos y animadores de cómo se debían hacer las cosas y en qué momento y cómo funcionaba todo. A ver, ¿eso significa que la serie es perfecta? No. No, claro, no. ¿Significa que la serie ha envejecido bien? No del todo. Ahí, o sea, dentro de todo. Yeah. ¿Significa que esta es la cosa más increíble que veré durante el resto de mi vida? Realmente espero que no. Posta, espero que no. ¿Significa que por ese tiempo, por esta cantidad de cosas, la serie es una cagada? Por supuesto que no. Eso lo planteo ella. Por supuesto que no. La serie es muy buena. Pero al margen de... Tiene ese aire... Tiene esa serie de serie antigua. Vieja. De serie de vieja. De animación vieja. De serie, sí, de animación vieja, pero de serie buena también. Como Gundam. Como Gundam, la tal primera. Vez las primeras temporadas. Sí, tiene ese aire, pero... Eso me aleja mucho a mí. Sí, pero no en ese sentido. Es otro tipo de serie. Bueno, como dije... que en Gundam Origin, que es la remake. Ojalá que saquen Gundam Origins, ojalá que saquen Gundam Crossbone, ojalá que saquen un montón de boludeces, pero por ahora vamos a tener simplemente Gundam Vida, man. Sí. Por Wilder. Sí, por Wilder. Que en realidad Wilder es la ampliación de cosas, de las ovas. Sí. De las ovas de Gundam Breaker. Estaban buenas las ovas, pero bueno. Pero al margen de los premios de animación que esta cosa puede tener, de animación, de música, de dirección, etcétera. Voy a poner un poco en contexto a qué viene esto. Fushigi no Umino Nadia es una serie de TV que arranca en los 90, precisamente hablando en el primer tanque de los 90, siendo por muy lejos el mejor estreno de esa temporada y la segunda mejor serie de TV de ese año, apenas abajo de Samurai Pizza Cats. O sea, es Samurai Pizza Cats abajo. Y nada, para mí sí, y para la mayoría del público sí. O sea, es sí, para el resto, está, te digo que está muy peleada entre las dos. El quién es el rey de 1990, en serie de TV. Estamos hablando también de... ¿Cuántas series estrenaron en serie? Bastantes, yo no te estoy hablando del año, no del... Bueno, pero estoy hablando también del mes. En el mes, abril del 90... No son los tanques que tenemos ahora. Ya sé. Estamos hablando de una media de 12 series a lo mucho. La mayoría, 1990, fue un año que fue usado más para estrenos de películas. Entonces 1990 está lleno de películas y de series no hubo muchas y no eran de muy buena calidad la mayoría o no terminaron bien. Al margen de todo eso... puedo decir que al margen de que los 90 fue un excelente momento para recordar los 80, voy a decir que también en los 90, en 1990 precisamente, también tuvimos el estreno de lo que son las 12 ovas de como era de Lodos, las ovas de Pan Labor. Ovas hubo para ver, pero en TV estamos hablando acá. ¿La década de los 90? No, en el año 1990. Bueno. Al menos voy a decir que en el 90 puntualmente, como les habíamos dicho, estuvo plagado de coso, plagado de películas. Para lo que es serie de TV fue medio fracaso el 1990. Así que realmente Pizza de Samurai, Pizza Cats y coso y... Y nadie no tenía mucha competencia, no tenía ninguna otra competencia. ¿Vos sos partidor de Gran Quesote? Y mirá, era un zorro, así que sí, Gran Quesote. Gran Quesote. Al menos, voy a decir, al menos en... Ya, de ese tiempo ya estaban las travestis. Sí, antes, mucho antes. Yo pensé que se quejaban de Genshin, que ni Daime. Sí, sí, ahí está, tenías al Gran Quesote que era re uy. Parte de tu infancia la vi, digamos, con Samurai Pizza Cat. Parte de tu infancia la pasaste, gran parte de tu infancia, sino toda tu infancia la pasaste viendo travestis, furries, violaciones, robóticos, insinuaciones robóticas, un montón de cosas que después te das cuenta. Bueno. A ver, puedo decir, al menos puntualmente, ¿cómo le puedo decir? Al menos Samurai Pizza Cat sirvió para inspirar las armaduras de Rockman X. Sí, y tiene una historia muy buena. Por más que te le metan fruto y todo lo que quiera, tiene una historia muy buena. Samurai, nada que ver. Ellos eran ninjas. Nada que ver. Bueno, pero la serie es, voy a decir que... Nadia es una de estas series largas y con 39 capítulos de duración Nadia hizo su gran parte para salvar ese año. Pero, ¿de qué va puntualmente? Bueno, a ver, esta historia tiene sus inicios en Francia en 1890 o algo, 90 y algo me parece, a principios de lo que es la Revolución Industrial. en este tiempo de cambios y la carrera para diseñar el mejor modelo de avión, conocemos a Jan Rock Raltic, un joven de 14 años de edad, hijo de un marinero y sobrino de un tipo muy interesante, el cual es ingeniero itinerante e inventor, puede decir, empedernido. Con la guía de su tío, y dado que Jan tiene un cerebro muy avanzado para su época, ellos han creado un sinnúmero de modelos de aviones para, vamos a decir, para el gran concurso. Un concurso que se va a dar muy cerca de la Torre Eiffel. Pero esto, por supuesto, significa que también la han cagado un sinnúmero de ocasiones. Es así, ¿no? Hay muchas posibilidades de saber si un avión vuela o no vuela, nada más hay que volarlo. A ver si vuela, y como que cuando tenés el modelo 74, es porque del 73 para abajo todos se cayeron. Bueno, tanto probar, por fin han logrado un avión a último momento. Voy a decir que han fabricado un avión que ellos calculan que podría llegar a ser lo que querían. No hubo tiempo para probarlo. El lugar para probar esto, voy a decir que sí tiene una razón, es la Feria Mundial de París, en donde compiten con muchos otros diseños, cada uno más estrambótico que el otro, en un intento de hacer que algo vuele. ¿Cómo se llamaba la cosa que ha hecho Da Vinci? El heliplano. El heliplano. Y no era la propulsión que requería, pero está demostrado que si le ponían algo un poquito más fuerte, esa cosa sí vuela. Necesitaban la cosa esta. Era un motorcito, ¿eh? La cosa esta de Gargantia. La porquería esa que se pone en la espalda, que parece que agarra propulsión de la gravedad. A base de la gravedad. Bueno. Mientras que Jan hace los ajustes finales a su avioncito, en pleno buque, porque lo van transportando en el barquito del tío, pues si no, no llega, si no lo hace ahí, el chico, pura ciencia, ve a una mujer, puede decir que ve a la mujer que cambiará su vida para siempre. De puro transeúnte, y quién sabe para dónde estaba yendo, tenemos a Nadia, una chica de edad X, de piel oscura, y voy a decir con un pésimo gusto para la moda, como que se viste muy mal. O sea, quizás esa sea la primera vez que Jan se dio cuenta que ese tocino que le colgaba de la entrepierna servía para otra cosa aparte de mear. Pero, ¿este es Gainax? Sí, en muchos sentidos sí. Ya sé cuál es, ya me acordé. Bien. Cuando dijiste morocha. Ah, sí, porque a Alche se le activa cuando ve el interracial. Bueno, pero absorto en su trabajo, el flaco no tiene tiempo para investigar su nuevo descubrimiento fisiológico. Por su lado tenemos que Nadia es en realidad una trapecista de un circo itinerante que casualmente se encontraba en la ciudad para aprovechar el público de la feria. Ninguno pelotudo lo cirquero. A ver, para contar un poco de la vida de Nadia, ella es una huérfana la cual ha vivido en el circo desde temprana edad. No tiene idea de dónde viene y ni siquiera sabe precisamente cuándo nació o cuál es su edad. Solamente sabe dos cosas. Su único amigo, su único verdadero amigo es King, un león cachorro blanco, más humano que ella. ¿Sí? No digo Kimba. Y que la piedra azul que siempre ha traído puede tener las respuestas a lo que está buscando, pero ni siquiera sabe cuáles serían las preguntas. Ese día, el circo recibe una visita de unos distinguidísimos señores con una oferta que nadie podría rehusar. Encabezados por la señorita Grandis Grava, una distinguida chica de sociedad, y sus acompañantes Sanson, un flaco alto con cara de jodido, y Hanson, un gordito calladito pero muy inteligente, los tres discuten un rato con el maestro de ceremonias y tras un acuerdo por el bien del futuro de Nadia, con dinero, el maestro de ceremonias se da cuenta que lo mejor es vender, digo, entregar a Nadia a estas distinguidísimas personas para que pueda, para que ella vaya a un lugar mejor y quién sabe qué le pueda llevar a pasar. Lo mismo dijeron con lo mismo pasó con protagonista de Brother Conflict. A ver, para esto, y por primera vez en su vida, pasa algo extraño. La extraña piedra de Nadia, o sea, la que siempre ha llevado consigo, comienza a brillar de forma rara y preocupante. Nada muy específico, pero le sirve a Nadia para darse cuenta de que la acaban de vender y que tiene que salir rajando por ahí, o quién sabe qué, antes que la cosa se ponga feo, quién sabe qué le puede llegar a pasar. En su proceso de escape junto a King, o sea, se ve revelada la identidad del equipo Grandis, unos matones mercenarios, por decirlo lo mucho, los cuales sí están interesados en llevar a Nadia a algún lugar por encargo de alguien y dinero, por supuesto, pero están más interesados en la Piedra Azul. Sí les interesa llevar a Nadia, pero como que la Piedra Azul tiene prioridad. Claro que atrapar a esta chica es una cosa, o sea, atrapar a una chica es una cosa, pero atrapar a una trapecista y gimnasta es algo muy diferente. Chicas circenses. Sí, chicas circenses. Es como querer atrapar a Coso, a Sora de Kaleidostar, y como que se te complica. ¿Cómo se llamaba el chico de Dog Days? Ahora no me puedo acordar del nombre, tiene un nombre muy inglés. Oh, puta madre, no me puedo acordar el nombre del flaco. No, puta, ahora no me acuerdo. Bueno, si después se acuerdan me lo dicen. ¿Consultar ahora? Sí, pero no me voy a gastar en consultar ahora como se llama el prota de Dog Days. A ver, bueno. La persecución, yo la única que me acuerdo de Dog Days es cosas de su majestad, Miligiore. Nada más. Es lo único que quiero saber, que yo sirvo a su majestad, Miligiore. Y de ricota, por supuesto. Y de ricota, pero... Sí, por lo demás, el queso, ¿no? No, porque no era Mizuki. Pero por lo demás... ¿Y el queso? Sí. El gran quesote. El gran quesote. Y la travesti. Y la zorra. Y la zorra. Y la furry. Y la furry. No. A ver, la persona... Salvo el año, que también estuvo por debajo de nadie. Y sí. Y todo viene relacionado. Y todo viene relacionado. Y después como 23 años después va a ir a su uniforme. También. A ver, en el futuro seré escuchado por una persona. En la persecución se complica un poco, como dije antes, pero mientras que ya no se sabe cómo puede llegar a atrapar a la loca, que destaca del resto demasiado, porque es como, es una negra cirquera con un chalequito rojo que va corriendo por París en minifalda, es muy fácil de encontrar. Es como cero. Sí. Es como encontrar a cero. Si ustedes... Si alguna vez, va, es medio raro que Cero vaya a México. Sí, sí, pero si lo quieren buscar, buscan al vikingo. Porque Cero es de esas personas que resaltan. Sí. Muchas veces porque tiene un hacha. Sí, también. Bueno, a ver, Jan sigue preparando, o sea, Jan sigue pensando en Nadia. Y, o sea, cómo le movió el piso en ese momento. Por andar de pendejo por la vida. En vez de estar arreglando su avioncito, que es lo que tendría que estar haciendo, él ve a Nadia mientras que es perseguida. Y vamos a decir que el giro le sale de adentro. Pero claro que estamos hablando de un pendejo de escaso 1.20 m, nerdoide y victoriano, por lo cual él no puede hacer mucho contra dos sujetos bastante grandes y una loca de mierda. Se parece bastante al personaje este de Kiki Delivery Service. Sí. También estaba con esa onda de los aviones. Sí, sí, sí. También, dato aparte, están armados estos tipos. Y el otro, o sea, no es que... uno está armado y uno tiene super fuerza. Sí. O sea, como que se te complica. Bueno, mientras que la vida... o sea, la vida del acróbata pende de un hilo. Muy delgado el hilo. Visitamos diferentes puntos turísticos de París. Y la captura se hace inevitable, pero no podemos dejar de jugar al gato y al ratón por un tiempo, porque, o sea, por un golpe de suerte, de los que abundan en esta serie, tanto el prota como Nadia se las arreglan para probar improvisadamente el nuevo avión de Jan, antes de que estuviera preparado, o antes de que fuera su turno, mejor dicho, no era el momento, o sea, no era el momento de salir, porque era como que estaba todavía saliendo los otros modelos, ellos tenían como el turno 200, iban por el 64, pero como que estábamos en una emergencia y había que salir. O sea, contra toda ley de lógica, la chatarra de Jan sí despega y se mantiene en el aire lo suficiente como para que él pueda hacer una promesa que lo va a perseguir por el resto de la serie. No importa lo que pase, te voy a llevar a África. O sea, ¿por qué a África? Bueno, Nadia será medio lela, pero ella se da cuenta que su color de piel no encuadra mucho con el entorno y que sería más normal que viniera de algún lugarcito perdido por la África que de la China. O sea, no es mucho por dónde poder empezar, pero por algún lado podemos empezar. Sí, la del señor así. Sí, sí, en algún lugar nací de por allá. Pero por lo menos sabemos que por allá y no por allá. La travesía de Jan y compañía lo llevará no muy lejos. Resulta que sí, su avión vuela, pero no por mucho tiempo. En algún lugar perdido del Pacífico, el motor falla, la estructura se colapsa y tenemos, voy a decir, el suficiente poder de la mala leche, o el efecto Víctor, si lo quieres decir, Verena, para que la avioneta se vaya a pique derechito cayendo, con mucha suerte, no muy lejos de un buque de guerra americano. O sea, para, voy a decir que tras ser levantados del océano por la marina, nos tiran una info de que el barco está en maniobras para cazar monstruos marinos. Y acá es donde le voy a tirar un dato de esta cosa que se los estaba guardando. Hace mucho tiempo el padre de Jan salió a la mar y en su recorrido surgió un problema. Un inmenso monstruo marino apareció y atacó el barco, en el cual voy a decir que solamente hubieron pocos sobrevivientes. Obvio que no estamos contando al padre. Pero Jan sigue en su firme postura de que el tipo era un hombre de mar re jodido y por lo tanto tiene que haber sobrevivido y seguramente está en algún lugar. A modo muy lento pero seguro, la pandilla de Grandis sigue la pista de Nadia. No, o sea, no en barco, sino en algo muchísimo mejor. Resulta que Hanson, además de ser chaparro y que parece que no duerme, el tipo también, no, el tipo es un gran inventor, un genio del carajo, y usando sus habilidades, él se las ha arreglado para fabricar el Gratan, un tanque de maniobras múltiples que tiene desde brazos robóticos hasta cañones, además de capacidad para escalar, flotar y hasta puede volar usando un dirigible, un dirigible y aspas de viento. Una maravilla de su tiempo, o sea, una cosa increíble. Esto hubiera ganado cientos de guerras. ¿Qué hacía que no lo vendía? No sé, es como su máximo trabajo. Es una joya el Gratan, es increíble. Digamos, es la satisfacción de ser malo. Sí. Vos tenés tus super inventos, pero no los compartís. Son malos. Antes de que el segundo grupo le dé alcance al primero, tenemos que el grupo de Grandis se ve apresado por atacar un barco de los Estados Unidos, bastante imbécil lo suyo, porque el Gratan será un tanque, tendrá un cañón y todo lo que quiera, pero contra un destructor no podés. voy a decir que en el medio de que estaba todo esto, los mitos y leyendas chocan contra ellos. De lo profundo del océano, y con un cuerpo enorme, dos monstruos marinos emergen de una épica lucha en el cual todo intento por intervenir de las fuerzas americanas es inútil, ya que las pieles de estos animales son duras como el acero. Accidente de por medio y una batalla feroz termina logrando que Nadia, Jan y King queden como prisioneros a bordo del Nautilus, un submarino super avanzado para su época, comandado por el mismísimo Capitán Nemo. Un hombre que carga un sinnúmero de muertes en su espalda y no teme llenar sus manos de sangre para conseguir su objetivo. Pero, ¿qué es un submarino? Bueno, para nosotros es un concepto, o sea, es una estupidez. Pero en esa época, la palabra no significaba mucho más que... nada más avanzado que un par de balsas de madera pegadas impulsadas con una bicicleta. Estamos hablando como que estamos en plena revolución industrial. Tener un submarino como que supera un cachito el estándar. Acá estamos hablando de no solamente un submarino, estamos hablando de un submarino que funciona íntegramente con electricidad, sino que también tiene puertas automáticas, aire acondicionado y no sé cuánta otra estupidez, pero es tremendamente desubicado para la época. Claro que como científico Jan se acaba en sí mismo por ver dónde carajo se ha metido. No le interesa mucho salir de ese lugar porque como que mira las paredes tecnológicas y se mía. Y yo siendo aviones. Pero, ¿qué pasa con los monstruos marinos? Bueno, a ver. Mientras que la piedra azul de Nadia advierte, o sea, un gran peligro. Voy a decir que un peligro que si nadie se percata, porque como que la piedra azul brilla, pero no es muy comunicativo aparte de hacer eso. Voy a decir que la aventura se torna cada vez más y más extraña. Vamos a conocer a muchos personajes muy importantes, como ser toda la tripulación del Nautilus. Gente que Jan y Nadia van conociendo a lo largo del viaje. Sabremos un poco más de la tropa Grandis. Conoceremos a la pequeña Mari, una chica muy inteligente de tan solo 4 años de edad, la cual ha perdido todo frente a ella, de la peor manera. Y nos meteremos de lleno en una guerra milenaria contra un enemigo implacable llamado Gargoyle, quien no dudará un segundo en usar toda táctica que tenga a la mano o masacrar lo que haga falta para lograr sus objetivos. Este es un viaje que nos llevará por todo el mundo, viviendo aventuras constantemente con mucha acción, comedia y hasta romance en el medio, en la búsqueda de las raíces de Nadia y los secretos de una piedra que se pone cada vez más rara a medida de que avanza la historia y que podría llegar a definir el destino del mundo. A ver, ¿cómo les tiré? El tercer impacto. A ver, ¿cómo les tiré? No voy a decir que todo lo que le acabo de tirar no es un spoiler. O sea, esto es apenas la introducción de un viaje muy muy largo y muy complicado. Que está lleno de quilombos a dos manos y tiene muchísimo que ver. También podríamos decir que la serie está dividida en sagas, donde podemos decir que el escape y el Nautilus son la primera parte, y yo de eso no les llegué a contar ni siquiera un cuarto. A esa saga la seguirán muchísimas, pero también tenemos un par que son medio pesadas en el medio, puntualmente las que podemos llamar la saga de la isla de Washington y la saga de África. Esas dos como que son bastante lentitas, jode un poco y se les hace medio largo, pero da contexto a algo necesario. No se lo van a poder saltar, lo van a tener que ver, pero no es de lo mejorcito de la serie. Los personajes son muy rescatables, todos. Esto también incluye a los villanos. Algunos sí son bien hijos de puta. Gargoyle es un hijo de remil puta. Esta saga sí van a haber sangre. No importa la época en la que fue hecha, sí van a haber sangre. Y sí se va a morir gente. Mucha gente se va a morir. Muchos se van a morir de manera muy fea. Porque esta es una serie donde si te pegan un balazo, sí te morís. Y por supuesto, van a tener muchos personajes que te van a llegar a caer muy bien y muchos que le van a romper mucho las pelotas. A mí en lo particular me rompió Nadia, me rompe mucho las pelotas en gran parte de la historia. tenés que ver toda la serie. La tenés que ver durante toda la serie, pero en gran parte de la historia te rompe muchas pelotas. Porque resulta que la mina no es solamente media media calahuevos. Puedo decir que la mina es media bipolar. Sino que también, para mejorarla, es vegetariana, pero casi al punto de vegan. Sí. Y eso... vegan. Y eso en muchos casos no da ni mierda cuando tenés que sobrevivir. Cuando se te está acabando la comida. Sí, el momento cuando se te está acabando la comida, como que ese vegan no da. Bueno, como le venía comentando, la serie escala y escala a un punto cada vez más jodido. Y sí les quedó muy bien dentro de todo lo que hay. Voy a decir que también ha envejecido muy decentemente. Obvio que se tiene que mirar con las reglas de que es una serie de ya más de 20 años de antigüedad. Pero... 23 años. Pero se defiende. Puedo decirle claramente que se defiende. Si tuviera una queja puntual de la serie, creo que a nivel personal, por supuesto, es que... esto me lo pueden discutir. Que lo que es el cierre de la serie fue muy apresurado y pudieron usar algo más de tiempo de capítulos anteriores en vez de tener que resolver todo el tema, que el terrible quilombo en el que estaban metidos, en dos capítulos y medio. Para mí fue muy apresurado, pero para mí. También tengo una queja muy puntual, que esta sí no me la van a poder defender. El segundo opening de la serie, que es simplemente el primer opening, nada más con imágenes un poco diferentes, sí, lo largan un capítulo antes del que deberían. Te spoilea. Como el opening de Valkyria. Sí. O sea, sí te caga la sorpresa. Sí. Se veía venir. A kilómetros lo veías venir. Pero igual te caga. En ese momento no éramos tan permeables a spoilear, a saber lo que se venía. En ese momento posiblemente sí hubiera sido una sorpresa. Y eso te lo caga. Es muy parecido al opening de Valkyria, es parecido, es el mismo efecto. A ver, por lo demás, es un gran recuerdo que todos deberían ver o rever si ya la han visto. ¿Qué ha salido de esta serie? Bueno, tienen infinidad de referencias en animes, películas, doramas. Tienen muchísimas cosas las cuales son inspiradas en esta serie. Y por supuesto hay muchísimas cosas las cuales fueron robadas de esta serie. Porque tampoco son angelitos ni nada parecido. De dato fácil y que podemos decirle es que... Voy a decir que Yamato, la serie Yamato, tuvo mucho que ver en esto. Tenemos conceptos y diseños que salieron de acá. El propio equipo Rocket de Pokémon está basado totalmente en la tropa Grandis. Totalmente basado. No es lo que no hay ningún inteligente en la Meowth. Puedo decir que Meowth es Hanson. Más o menos, porque Meowth no inventaba nada. Tenía su pelotudez de robot que sacaba de algún lado, pero podemos decir que Meowth es Hanson. Después a ver qué más tenemos. Tenemos que Disney ha robado esto de forma descaradísima. Escenas y conceptos muy puntuales para su saga Atlantis. No la historia, pero sí escenas y conceptos de la saga. Y casi que podríamos analizar uno por uno cada capítulo de esta serie para ver qué robó y qué le robaron. Porque es así, es como para poner pausa cada 5 minutos y ponerte a debatir a ver de qué robaron esto y a partir de acá, qué serie robó esto. A ver, también tenemos el hecho de que la serie cuenta con un detalle el cual yo aprecio mucho. Y es un recurso que nuestro querido John Hughes manejaba perfectamente, que es el famoso ¿y qué pasó después? Que, o sea, sí te deja muy conforme cuando termina la serie poder ver qué pasó después con los personajes. Está muy bueno. Hay cosas que aplaudís de lo que pasaron después. A ver, después ¿qué les puedo decir? Bueno, la saga también cuenta con una película titulada Fushigi no Umi no Nadia... Geki Joe Your Original Hunt, la cual fue lanzada un año después de la finalización de la serie de TV, de la transmisión de Nadie por TV. Mejor es decir que originalmente eran dos OVAs, los cuales fueron transformados en película. La historia de Stamui nos cuenta un año después de los sucesos de la serie y cómo los protas de la historia, los que quedan, se enfrentan a un nuevo enemigo que planea con desatar una nueva guerra mundial. La movie no he tenido la fortuna de verla, de conseguirla. Pero por lo que he escuchado de esta cosa, es malísima, con ganas. Es decir, no es especialmente repelente ni nada, pero es fanservicera, no aporta nada a la historia. La mayoría de las películas. Y como para mejorar la cosa, la serie cierra tan bien con todos los arcos y con todo lo que había que contar, que la propia existencia de esta película es un desperdicio de dinero y tiempo. Por supuesto que también hay un Oventai de Nadia, de la historia de Nadia, que es fan-made, pero sí aporta un poco más a esto. Es medio extraño, pero si quieren lo van a poder conseguir. Empiecen por eso. No se llama Nadia, pero yo lo tengo tirado por ahí. A ver, por lo demás les puedo... comentar que la historia original es una deformación, o sea, muy extrema de la historia de Julio Verne. Pero, si hay trabajo de animación se refiere, los responsables de esto, puede decir que son el estudio Toho, estudio que también se ha caracterizado por adaptar muchas historias de la literatura inglesa al anime. Tenemos a la gente de NHK. Y como equipo de animación asistente, miren hasta dónde hemos llegado, está la gente de Gainax. Como equipo de asistencia. Pero Gainax siempre, es muy raro, o sea, más últimamente. Últimamente hace proyectos propios. Pero por lo siempre asistía. Sí, siempre es asistente. Sí. Por otro lado, al final siempre, para mí, las papas siempre se la termina llamando Gainax. No sé por qué. por el lado del director del proyecto es Jinji Hiraguchi, quien solamente dirigió esto y las ovas de Bandred, pero estuvo muy presente en lo que es todo el proyecto Gunbuster, toda la saga Bandred y las movies de Eva, las nuevas. Lo vuelvo a rectificar, la serie tiene sus años, pero es muy recomendable y la van a poder disfrutar mucho. Y no hace mucho fue reyareada completa en Frozen Layer, así que es muy fácil de conseguir, en perfecta calidad. No pesa mucho, o sea, para tener 39 capítulos con 2-3 DVD les va a alcanzar para guardar esto. Sí. Y está muy buena, está muy para verla. ¿Vos sabés cuál es la seiyuu de Nadia? La seiyuu de Nadia en este momento no me acuerdo porque no lo había fijado, porque anoche cuando estaba haciendo esto me quedé sin coso. Me quedé sin internet. Sí, la internet. Y la de la internet, ¿viste? Pero ya que estoy en eso, voy a buscar también quién era el prota de coso. El prota de coso. Búscala. Nadie, era mejor. Sí, momento de espera. Mientras tanto, lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie de Nadia, que se llama Yes, I Will. Y después lo vamos a dejar con el opening de la serie cuando terminemos esto, que se llama Blue Water. Escribiendo Nadia. Ahí está, ya te lo completó la primera. Por arriba de la noja. ¿Te acordás del pendejito? Sí, me acuerdo. Cuando me acordé de la morocha, ya está. La calaste a la morocha. Quiero que... Creo que lo vi. Tamayori Yoshino es la seiyuu de Nadia. Ha trabajado a lo bestia durante todo este tiempo, porque puede hacer un laburote como eso, te puedo asegurar que la mina labura mucho. Personajes de City Hunter, ídol del sexo Eriko, y acá tenemos que hizo Nadia, y de acá para adelante su carrera como que se volvió más ocupada. Participaciones en Sailor Moon, Pokémon. El Pokémon. No, por ahora nada. Personajes de apoyo en varias series. Shinichiro Karamaho, esta serie es extremadamente gay. Ah, mira. ¿Qué? Es la madre de Edward y Alphonse, es Elric, sí, en las sagas. ¡Estrella Elric! Creo que el personaje más destacado. Sí, ¡ah! Sí. Y encima tiene el pésame de la madre. El pésame de la madre. Porque también es Carla Jäger. Jäger. Es Carla Jäger. Y también es madre de coso. La mamá de Eren. Sí, sí, sí. Para que no se sepan. Y es ahí en Skid Dance. Oh, mira, es Minami Shin Kexten, qué copado. Este dato no lo tenía. Y también es. Y sí, es la madre de coso, boludo. No, Lujuria. Lujuria también. Uh-huh. Acá. ¿Y sí? No, vos estás pensando en. Pereza. Sí, ah, también Lujuria, sí, sí, sí, sí, tenés razón, tenés razón. Y adivina que trabajó en el Detective Conan, como todo, como el 90% del estudio de animación. Y de Jenny me hubiera gastado, por Dios. Esta cosa, película fue decepcionante, joder. Era mucho pedir que tuviera coherencia. ¿Qué? O sea, ¿cuál? ¿La de coso o...? Supongo que será la de Nadia. ¿La de Nadia? Uy, I like, ¿viste la película de Nadia? Si tenés algo, pásamela. A ver, algún comentario. No. Lo comenta, ya llegó su paso, así que... Ah, no, deben estar hablando de la película de My Little Pony. Sí. Sí, sí. Bueno. No, con Blue Water. Sí, no, con Blue Water, el otro de Nadia. Sí, sí. Este es... Persona se cae y... Oh. La buena. Excelente momento para... ¡Qué momento! De nuevo. Pero los arreglos. Dice que me llegaron los mangas de Kyoran Kazuko con Nikki. Serie espectacular. Buenas. No puedo. Es buena. Es que la vimos en la quemada y después. Quedó ahí. Sí, bueno, pero. Toca. Bueno. Todo casi a estos lados. Sora yori mo asegai. Diciendo la película. Oye, pero ¿ya notaste el elefante que hay aquí en el cuarto? No hay que hablar de eso. Pero ya casi no hay espacio en el cuarto, no cabemos. En serio, no hables de él. En Delirium hablamos de lo que los demás no quieren hablar. Escúchanos todos los lunes a las 10 de la noche por MixLR. Búscanos en Facebook como Delirium Podcast o visítanos en deliriumradio.blogspot.com. Pero huele feo. Y llegamos al final de otro Persona Se Cae, Haji Maruyo, live. Yo sigo a clase live. Live. Yo no puse el live, yo lo tenía que decir, que pero lo tenía que decir más latino, así, live. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, además de que cerramos esto. No sé. Con un tema muy viejo. No, muy viejo. Nah, ahora lo vamos a cerrar con un tema un poco más nuevo. A ver. ¿Qué podemos? ¿Qué tenemos? Tenemos saludos en Twitter, tenemos un saludo para Rokuro. Tenemos un saludo para Gambit 90. Que andaba preguntando a qué hora era el programa, espero que se haya llegado. Saludo para Seri. Un saludo para Río también. Un saludo para Dode. Para la querida Dode Caedro 9. Tenemos un saludo para el Ero Senpai, para Koneko Sensei. Saludos a Koneko Sensei. Obviamente para Sakura Angel y para Irailer, para Ailek Tacos, para Nirva, a pesar de que engaña al Murielo. Para Murielo, ¿por qué no? Obviamente que tenemos un saludo para Kos. Va a necesitar todos los saludos posibles porque seguramente después de este mes muera. Y tenemos un saludo para el Atrocitus Fucking Red, que no le gusta que yo sea humilde porque le causa como ñañaras. Saludos al Atrocitus. Ya empieza Hobbies y Zombies. Y para el Ryukai. No, Hobbies y Zombies estuvo ayer. ¿Estuvo ayer? Sí, estuvo ayer. Ah, porque la semana pasada lo cancelaron. Sí, la semana pasada no pudieron salir por el tema de la inundación. Sí, la amenaza. El gentil tornado que casi destruyó sus vidas. Y después me vine a enterar que el que la pasó mal fue el Abner. Sí. El Abner, el Kut estuvo de salvavidas. Sí. Toda la nación Kutbértica estuvo de salvavidas. Y muchos la han comido muy feo. La versión acuática. Versión fake. La versión Waterworld. Y acá tenemos al Dr. Goku preguntando si alguno vio la película Dragon Ball Super. Yo diría que sí. Todo esto no está en Disney, que no están haciendo ninguna promoción. No habría por qué hacer promoción, tampoco. Estuvieron promocionando antes lo de que te daban la bolsa de pochoclo con no sé qué volvé, venía adentro de Dragon Ball, una bandanita, no sé qué, un trasquilado, pero eso es... O sea, ¿alguno tenía la seria esperanza de que eso llegara? Sí, me acuerdo cuando se ve este nuevo Pokémon hace un millón de años, la primera película que te daban la carta de Mewtwo. Sí, pero a mí, yo cuando la fui a ver, no me dieron nada. A vos. ¿A vos te la dieron? Sí. De puta. Después se le dieron a mí. Bueno, la quería. Porque las cartas de Pokémon están carísimas. Sí, la hubieras guardado. Ah, ya fue. Crecí, así. Sí, después crecí. Y vi que Pokémon ya no daba. Sí, después crecí, te fuiste al gimnasio y cambiaste Pokémon por esteroides. ¿Viste los nuevos Pokémon que hay que parecen como si fuera una especie de espada? No, los últimos no. Ya sé que todos son feos, pero de lo último, último no. Sí, bueno, hay dos que son como dos capas, dos enemigos. No. Muy chimonesco. Y encima también, ahora también a Ash la cambian de acompañantes. Ah, bueno. Tiene un tipo. Le cambian la ropa también. Tiene por lo menos tres acompañantes esta vez. A ver. Tiene una mujer. Una mujer de cuál. Una mujer no, una pendeja, como siempre. Ah. Una pendeja, un pendejo y la hermana del pendejo. Tiene para su trío. la partusa de Ash. La loli. Tiene la loli y la partusa de Ash. Esta noche orgía en casa de Ash Ketchum. No sé, pero cada vez menos. Menos sentido, ¿ok? Que me, o menos sea, cada vez le meten más cosas a las minas de Pokémon, le meten más cosas y sí, cada vez son menos potables. No sé, con Iris ya no era muy potable Iris. Y como que no tenía mucho. No, por eso. Sí. No, pero yo entré en sombrero, esa cosa. Misty solo necesitaba una. Misty era extremadamente erótica, la tuvieron que cambiar porque era demasiado erótica. Y May estaba para el trámite. Y May estaba para el trámite, May. Pero a partir de ahí como que fue decreciendo. Sí. Después tenía la boluda del pingüino esta, que más o menos, pero. Sí. ¿Quiere que encima creo que era más pendeja que May? No estoy seguro. Ya a ese punto ya no había llegado. No sé si más pendejo que Misty. No, por eso te digo, ya a ese punto ya no había llegado. Pero después le encajaron esta otra, la de pelo largo, la morocha, que no sé qué onda. No, desastre. Bueno, terminamos de hablar de la sexualidad de Pokémon, o querés seguir un rato más. No, pues lo dejo un poco para ustedes mañana, el lunes, que van a hablar del furry. Ah. Y esas cosas. Esas cosas feas. El sexo Pokémon es legal. No podés. No os acuerdes, si vos te la querés bajar y comentarnos sobre eso, hacelo, pero yo no lo voy a hacer. A ver qué otra cosa. En la página no había nada. No. Va, yo me fijé, el último vamos a fijarnos de nuevo. En todo caso, no, eso ocuparía banda ancha, ¿no? Eso ocuparía. Yo mientras voy a saludar a los que todavía están con nosotros. Tenemos a Tequino, a Rokuro, que era Hisoka. tenemos al Gambit, a Monkiki03, a Yuki, ¿cómo andás Yuki? Tenemos a Moyelo, al Morielo, al gran Morielo. Tenemos a Zero, a Eli Tacos, a Freeman, a Sakura Angel y alguien que se llama Yu. Sí, nosotros. No, porque nosotros estamos acá arriba. Bueno. Y a ver, ¿qué otra cosa más? ¿Algo para comentar, así como para cerrar el programa esta semana? ¿Qué pasó, un avión? ¿Qué? No sé, hay muchas cosas, capítulos ceros de cosas que se estrenan. Ah, sí, el que les puedo recomendar así como para verlo es el primer capítulo de Diabolic Lovers. Que puede que sea, después se termine convirtiendo en la serie Otome Game de la temporada y no sé. Pero en el primer momento, el primer capítulo es bien vampiro, es bien violador y es bien flaca, estás hasta la re verga. Es muy buen primer capítulo, ese sí lo recomiendo para que lo vean. Sí, ahora que todos. Viste ahora que terminó Free. Sí. Ya sé cuál más o menos. Podría especular. O sea, cuando terminó Free todos querían hacer natación. Ahora terminó Free. Empieza me gané y ahora todos van a querer usar anteojos. Yo soy hipster, yo hacía natación desde que empezó la Free. Bueno. Supongo que no, nada más. Así que nos estaremos viendo la semana que viene. Estamos escuchando la semana que viene. Sí, que la semana que viene empiezan todos los tanques, así que Así que si estás escuchando esto en diferido, también te invitamos a que si quieres escucharnos en vivo, puedes hacerlo los viernes a las 7 horas Argentina. Estimado. A partir de ese horario. Hoy empezamos bien. Empezamos a horario. Y no sé. Nuestros medios de comunicación son personasek@gmail.com, que es nuestro correo oficial. También pueden hacerlo, pueden seguirnos en Twitter, que es twitter.com/personasek o @personasek. También pueden sumarnos a sus círculos en G+. Y también pueden visitar plazanosekai.blogspot.com, que es donde van a poder bajar el archivo que subimos nosotros. Aunque también van a pueden bajarlo desde la opción de Mixler, que nuestro pesa más y tiene más calidad. Y yo estoy buscando el comentario que Rokuro asegura que metió abajo de todo, pero no lo pude encontrar. Y acá tenemos Yuki Soto, que comparte mi opinión de que está muy bueno el primer capítulo de Diablo y Lovers. O sea, no es que la protagonista esté demasiado pendeja, la protagonista es como que es la más despierta que he visto en este tipo de serie por el momento. Sí está muy pendeja, pero toma en consideración de que no le queda otra, de que está muy jodida en su vida. ¿Vamos cerrando todo? Sí, supongo. A pesar de que Rokuro sigue explicando porque no encuentra su comentario. Bueno, es lo que hay. Después lo voy a encontrar. Bueno, ahora sí, entonces, será hasta la semana que viene. Entonces, la mano entonces. Milanesa despidió. Dale, vamos cerrando. Bueno, entonces, hasta la semana que viene en otro podcast podcástico. Podcástico. Bueno, esto de nuevo como persona se cae. Hajimaru yo, sexta temporada. Este es el programa número 8. Tenemos una larga temporada por delante. Sí, sí. Bueno, la semana que viene, Vaini. Ah, cierto, lo dejamos con el ending de. ¿De qué? De Kaminami, Sashido Sekai. ¿El ending o el opening? El ending. ¿El ending? El de la última saga, que es Megami Gen. Ah, está bien. El ending 1, que después lo usa de nuevo. Y, porque tiene varios endings Megami Gen. Fukakute atsui itoshi sa, au tabi と契約して魔法少女になってほしいんだ。 プロデューサー、私たち魔法少女やります。 ああ、ダメダメ激しい、ああ、それだけはダメ。 続く